Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una semana más a este programa sobre juegos al Cañón Cosmo. Vamos a hablar una vez más juegos, anime, un poco de actualidad, un poco de todo. Y ya estamos para esta semana más. No tenemos el Halloween, una pena, pero bueno, seguro que sigue siendo interesante. Esta semana tenemos por aquí a Brian de vuelta, ¿qué tal? Bien, aquí como siempre, al pie del cañón. Excepto la semana, el programa anterior en el cual no estaba y nadie estaba al pie del cañón, pero había un cañón. Siempre un cañón. Es lo que tiene ser un cañón. Sí, el cañón Cosmo. Es lo que hay. Hey, Iván, ya se te oyó reírte por ahí. Hola, buenas, otra vez de vuelta. Estoy en racha, o sea, ya habitual. Estamos a full. De hecho, ¿cómo se nota que ha empezado el curso? Hemos estado muy, muy, muy cerca de estar los cuatro, muy cerca. Pero bueno, ya no ha podido ser, así que habrá que proseguir otra semana más. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana, esta producción de semana ha sido la BlizzCon, la conferencia sobre juegos centrada en una única compañía más grande del mundo, concretamente de la amada Blizzard. Ha salido ya la lista de juegos definitiva de PlayStation Classic, esta consola mini de PlayStation que comentábamos hace unas semanas, y con todo el revuelo del lanzamiento de este Red Dead Redemption 2, que se ha llevado 10 por todos lados, que después hubo cierta cosa con las notas. Vamos a aprovechar este panorama para hablar un poco sobre las notas y los análisis en sí, qué significan las notas, cómo nos las tomamos y por qué están ahí, y un poco cómo tomarlas. Creo que puede ser interesante. Y después, en el apartado de anime, vamos a hablar de una serie muy conocida que igual tiene alguna que otra sorpresilla que no os esperáis, que de paso nos va a venir un poco en conjunción con si os habéis quedado con algo de ganas de ver algo de temática un tanto oscura o creepy después de lo que hayáis hecho en Halloween hace una semana. Exacto. Y ahora, con todo, empezamos. BlizzCon, como introducí inicialmente, esta semana ha sido justo este fin de semana, así que cuando estamos hablando no ha terminado, así que igual dan más información. Ha sido la BlizzCon. Desde hace ya bastantes años, Blizzard organiza esta convención todos los años, más o menos por estas fechas, para, por un lado, comentar todas las novedades de lo que se viene en cuanto a sus respectivos juegos, hacer más información, dar oportunidad de probarlo, encuentros con fans, lo que es un poco de todo. De hecho, como ya adelantaba, es la cosa más grande en una sola compañía. O sea, van miles y miles y miles de personas que solo van por Blizzard. Pero bueno, cualquiera sabe más o menos que Blizzard, sobre todo en el mundo online, pero también en general, es una de las compañías más queridas del mundo de los videojuegos. Vamos a hacer un repasillo de qué productos de Blizzard todo el mundo conoce, por si acaso hay alguien despistado. ¿Qué te parece? Sí, nos puede ser un buen repaso de qué bloques vamos a ver, porque es como está organizada y es un poco como lo vamos a seguir. Principalmente, Warcraft, toda la franquicia. Por cercanía a Warcraft podríamos incluir esto. Sí. Está el reciente Overwatch, eso que nos llamó toda la atención, como de repente Blizzard sacó una nueva IP. Exacto. Tenemos Diablo, la legendaria franquicia de acción RPGs. Sí, con tenemos legendaria cámara isométrica. Sí, bueno, eso es muy clásico en su género. De hecho, se habla muchas veces de juegos tipo Diablo directamente. Sí. Y tenemos Heroes of the Storm, también este MOBA que, despuntando más o menos, se ha mantenido bastante. Y tenemos el otro legendario juego de estrategias y con héroes, StarCraft, el cual todavía siguen dándole caña. Entonces, vamos a hacer lo que es un pequeño repaso por estos anuncios, estas novedades. Vamos a hablar principalmente de información dada en la ceremonia de apertura, porque la BlizzCon se organiza de la siguiente manera. Está la ceremonia de apertura, la cual verla es gratis en stream, y después aparte para la gente que vaya físicamente, obviamente. Y todo el resto de la convención, todo el resto del fin de semana, para verlo hace falta pagar una entrada virtual para los streamings o la entrada física de estar allí. Pero Blizzard da todo lo que es la información, las noticias resumen, en la ceremonia de apertura. Y después entra en profundidad, responde preguntas, hace demos, todo lo demás. Entonces vamos a seguir un poco ese hilo de esto es lo principal en cada franquicia. Aunque antes de empezar, me acabo de destacar que aprovecharon para recordar, y aprovecho para deciroslo, hasta el día 18 de este mes podéis, desde el cliente de Battle.net, podéis conseguir Destiny 2 gratis, lo que es el juego base. Esto se aprovechó a recordar en esta conferencia porque desde hace ya bastantes años, posiblemente lo sepáis, Blizzard es Activision Blizzard. Activision y Blizzard son la misma compañía, pero siguen actuando como entes separados. Pero de esa forma, Call of Duty. Este último Call of Duty salió directamente en el cliente de Blizzard, en el cliente Battle.net, y Destiny 2 es también a través de Battle.net. Así que bueno, que lo sepáis, que este programa sale el día 7 y tenéis todavía hasta el día 18 para descargaroslo gratis. 11 fragrantes, digas. Y además de esto, que te lo quedas para siempre, o sea, ya está. Da un emblema de aniversario quien lo tuviese antes. La pena es la gente, como en mi caso, que lo tengo de un Humble Monthly, pero no lo canjeé, entonces creo que no tendré el emblema. me da un poco igual. Pero bueno, el programa de la presentación siempre es muy épico, o sea, Ben sabe muy bien que tiene una comunidad muy fiel, muy única y especial y muy apasionada sobre todo, y de hecho siempre era, y tener un épico fin de semana, porque claro, siempre tienes las campañas de objetos y tal, siempre es épico. Y de la que daban el paso al inicio de las novedades de la presentación, la gente que hacía presentadores en el stream decía en plan, pero antes un mensaje de nuestro patrocinador, Lucio, este personaje de Overwatch, que ya conoceréis, que hace poco publicaron un álbum que supuestamente sería hecho por el personaje, que se puede descargar gratis, en algún momento será de pago, y aprovecharon a anunciar los Lucio O's, una serie de cereales en una colaboración con Kellogg's, en los cuales, pues eso, tienes lo que es imagen del personaje, los colores están elegidos para ser del estilo del personaje, ese verde, ese amarillo, y aparte por comprar una caja de cereales te incluyen el lootbox para el Overwatch. Y fue curioso cómo lo presentaron como un mensaje de nuestro patrocinador, Lucio, y sale el modelo de Lucio con su doblador y su todo haciendo el anuncio. Espera, ahora vamos a ver que todas las compañías hacen cereales, ¿o que no pasó algo parecido con Mario? Sí, cuando Mario dice los cereales cuya caja era un amigo. Que ni siquiera salieron en todo el mundo. Ah, es verdad. Espera, esto es una colaboración, así que para todo el mundo. Y supongo que será tipo un código, ¿no? Porque era una loot box, no era algo como un amigo que tienes que escanear. Claro, el amigo tienes solo cada vez. No, en este caso, sí me has tomado con Carlos. Y básicamente lo que te va a dar es eso: es un código. Básicamente, metes el código y Blizzard te dice: tienes una loot box por abrir. Muy guay, entonces. Este modelo de negocio, de publicidad colaborativa. Al final, es. Pues que los, en lugar de sacar unos cereales genéricos con un regalo genérico, pues tuvo esta alianza con Blizzard. Lo cual hoy es muy interesante. Quiero decir, los juegos de Blizzard siempre están relativamente de moda y concretamente Overwatch sigue muy a tope. Sí, y casi todo el mundo en este planeta come cereales de forma consistente. Así que es como una buena combinación. Que voy a comer, encima me regalan algo para mi juego. Claro, y que también Overwatch ya es mucho ya una imagen de la cultura popular. O sea, el hecho de verlo, por un lado va a realzar la imagen del juego, por otro lado va a ser eso, esa imagen reconocible que a Kellogg's le va a dar ventas, porque se las va a dar. Pero bueno, siguiendo ya lo que es con la parte de videojuegos, empezamos precisamente por el propio Overwatch, en la cual nos presentaron un tráiler cinemático con bastantes personajes que no conocíamos. De hecho, el único que conocíamos era a McGree. Vimos, claro, una banda que eran enemigos y tal, y hablaban de cómo les encantaba hacer este tipo de vídeos por cómo tenían que crear un montón de personajes. Y claro, señalaron como incluso personajes de fondo. Es como, joder, estos tres podrían ser un personaje. Bo, que es básicamente un robot con mostacho y en plan puño que salen pistolas y que lo lanza típico. Es como, este podría ser un personaje. El francotirador es que ataca a Gris por detrás podría ser un personaje. Esta Echo a la que conoce podría ser un personaje, pero no estamos listos para ella. Entonces vamos a meter como personaje a Ashe, la principal enemiga en el tráiler, otra pistolera muy... Parece eso muy del estilo de Mangui, con una escopeta y cartuchos de dinamita. Pero la verdad es que todo lo que son estos trailers es que Blizzard se los cura mucho para tener una narrativa en la cual tienes un juego en el cual realmente es solo darse de tiros en equipos, o sea... Con una gran estrategia y lo que quieras, pero sí darse de tiros en equipos. O sea que a nivel narrativo el juego tampoco propone mucho por sí mismo, sino que lo hace a través de esto, de los cómics, sí, de las frases in-game, de los grafitis. Es bastante curioso lo que hace. Me vi hace poco, sí, los cortos y la verdad es que me encantaron. O sea, me entraron ganas de jugar el juego por los cortos, pero realmente sé que no voy a expandir lo que vi en los cortos porque el juego es... No tiene historia como tal. Sí, el juego es lo que... Pero una cosa un poquito la otra, como interés. Sí. Después ya, eso fue lo principal de Overwatch, aparte de que, bueno, que las finales de la Overwatch League fueron en la propia BlizzCon. Y pasamos al bloque de StarCraft, en la cual anunciaron un nuevo comandante cooperativo, en este caso el personaje de Zeratul, del cual no puedo hablar mucho porque no he jugado StarCraft. O sea, aún tengo que hacerlo, igual ahora que StarCraft termine algún día cae. Lamentablemente yo tampoco, porque no soy fan de los juegos de estrategia tipo StarCraft. Porque es el tipo StarCraft. Pero, Sí, es en sí mismo. StarCraft en sí mismo. Que de hecho, me hace gracia con lo de StarCraft, que se mencionó mucho también lo de las partes de esports y cómo realmente buena parte de lo que es el mundo de esports se lo inventó Blizzard. O sea, porque... Cuando piensas en esports, el principal juego del que oyes es siempre el mismo. LOL. Vale, el LOL es un MOBA. ¿Sabes cuál fue el primer MOBA? Defense of the Ancients. Es un mapa que creó alguien con el editor de Warcraft 3. Y otro de los esports que más pegan y pegaron históricamente, fue StarCraft. ¿Verdad? Y ahora mismo está dando mucho el tema Overwatch. O sea, es como que Blizzard se ha sacado los esports de la manga. Obviamente hay muchas más cosas. Ocupa una parte importante. Vaya. Es curioso. Y hablando de esports, hablando de mods, presentaron un nuevo personaje para Heroes of the Storm, tal Orfea, que es el primer personaje de Heroes of the Storm diseñado y creado específicamente para eso. O sea, había habido algún personaje nuevo, como por ejemplo una dríade, pero que lo presentaban como que era un personaje de Warcraft, pero realmente ese personaje antes no existía. De hecho, lo metieron en World of Warcraft después de haberlo inventado para eso. Pero en este caso, nada, es un personaje nacido en el Nexo. Es un personaje propio de ese subuniverso crossover de Heroes of the Storm. Totalmente único, lo cual resulta curioso que... Parece que le van a seguir dando caña, a pesar de que no acabe de despegar tanto el juego. Y la verdad es que si echas un ojo a lo que son los diseños y la presentación, es preciosa. Y siendo los bloques, llegamos aquí a World of Warcraft, el Titán. MMO, del cual no hace falta el MMO. ¿Se puede acompañar de Horda o Alianza? Eterna confrontación. No, o sea, el MMO, si algo tiene representativo, es World of Warcraft. Vale, el año pasado nos presentaron este proyecto de traernos de vuelta World of Warcraft Classic. Esa experiencia de el vanilla de los orígenes, lo que suponía empezar el juego en su día, en 2006. Porque es totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día. Y de hecho, a la gente que... Como lo iban a poner para probar, y la gente que está allí ha podido probar la demo, con el ticket virtual de la BlizzCon te incluía el poder acceder a esta demo de WoW Classic. No olvidemos de que es básicamente adaptar el código viejo a lo de ahora. No es actualizar lo viejo y jugar el contenido viejo. Es jugar como se jugaba. ¿Cómo se veía, no? ¿Cómo? El cómo se veía es lo que no está tan claro como tal, pero en principio parece que sí que se va a ver así. A ver, que las mejores gráficas no me importaría que estuvieran. A nadie pero me importaría. Es que la jugabilidad es totalmente diferente. O sea, es muy, muy, muy exagerado. Entonces, al parecer estuvieron en los paneles posteriores hablando mucho de los problemas que suponían. Y claro, la mitad de cosas no funcionan. Tienen que ir en el cliente de ahora. Que de hecho dijeron eso. Va a salir en verano y va a estar incluido con la suscripción de World of Warcraft. Había unas dudas de cómo iba a ser el tema de comprarlo, de pagarlo. Es una suscripción para jugar tanto lo nuevo como lo viejo. Es la misma suscripción. Si tienes una suscripción de WoW activa, puedes jugar directamente. Si quieres jugar a este, te cuesta lo mismo que jugar en la suscripción normal. Si quieres jugar a los dos, pagas una sola. Me parece una buena decisión. Sí, así cualquiera puede. Dice, me encanta el WoW. Me gusta el... Quería jugar a Classic. Voy a jugar a Classic. O puede decir, oye, he probado Classic. Jo, quiero saber cómo ha evolucionado esto y cómo continúa la historia. O quieres seguir. Porque las misiones de... Las misiones de The Burning Crusade las puedes hacer casi todas. Incluido el principio, casi. Pero muchas cosas del Classic ya no se pueden hacer. Por cosas de cataclismo. Sobre todo. Entonces, aparte es una experiencia distinta, está ese contenido también. Y que aparte sirve para rellenar el contenido entre parches. O sea, porque si esto va a ser en verano, probablemente estemos en uno de los últimos parches de Battle for Azeroth para entonces. Oh. No, a ver, Battle for Azeroth salió ahora. El año que. O sea, todavía le quedará bastante, pero si consideras empezar en verano, va a haber mucha gente y todavía en la siguiente BlizzCon seguramente nos anuncien el último parche de Battle for Azeroth y la siguiente expansión o algo así. Bueno, en este caso salió bastante, pero bueno, no es el momento para especular sobre eso. Verano, misma suscripción, hablaré de ello porque hablaré de ello. Sí. Presentaron la nueva mascota para organización benéfica. Sabemos que organizar cada cierto tiempo hace artículos de pago 100% benéficos. Por ejemplo, hace poco fue la skin de Mercy, que entre la gente que se compró esa skin de rosa de Mercy en Overwatch se recaudaron no sé cuántos millones, lo cual es muy importante. Sí, que eso de hecho hubo algo de polémica porque decían que iba íntegro a tal, pero que en la versión de había un asterisco en la versión de PSN que decía que había un porcentaje que no, que vienen a ser los royalties, básicamente. Sí, pero bueno, de la propia plataforma, ¿no? Sí, básicamente lo que cobraba Sony. Que bueno, eso que no creo que sea ahora el momento para hablar de si Sony hizo bien o hizo mal cobrándolo. Ahora, ¿mete debate en eso o no? No. Pero bueno, Blizzard hizo lo suyo. Eso nos metremos algún día, público. Igual estar... O igual no, pero bueno, si lo pedís, lo haremos. Igual en algún momento. Siguiendo con World of Warcraft, no iban a anunciar solo lo viejo, obviamente. Se viene parche dentro de poco y hablarían del siguiente. Han sacado la cinemática de este siguiente parche con este escenario perdido increíble. O sea, me están dando muchas ganas de seguir porque lo siento, pero yo no me fío. O sea, no juego ahora mismo, pero sigo la historia y algo no me convence ahí y me gusta lo que he visto. No puedo decir mucho más porque no he hablado mucho del campo mecánico y no voy a explicar el lore de WoW ahora, ¿vale? Si la gente desde lo quiere, intento explicar algo de lore de WoW en algún momento, pero no quiero hacerlo de base porque puede ser muy pesado y es muy complicado, o sea, no considero que yo pueda hacerlo. Puedo explicar... Y necesitamos medios audiovisuales también. Sí, claro, yo puedo explicar de que, o sea, por ejemplo, cuando saliese el parche, yo puedo decir, mira, en este parche pasa, es la idea a nivel de historia es esta y los personajes son estos que son tal, pero no se puede explicar con tan poco tiempo, es imposible. Y sin medios audiovisuales. Sí, sí. Eso, bueno. Y aparte, nos dieron algo más que World of Warcraft. Anunciaron Warcraft 3 Reforged. Una remasterización del legendario Warcraft 3, tanto el juego base de Reign of Chaos como de Frozen Throne. Y bueno, dice que ha rediseñado todo desde cero, pero se puede. La idea es que se puede volver a disfrutar el juego. Cosa que me hace eso porque quise. Nunca lo jugué completo y quise jugarlo. Y el problema es que jugarlo hoy en día duele. Sobre todo, duele conseguir que el ordenador te lo tire bien. Porque es demasiado viejo. Sí. Eso, incluso han regrabado audios y demás. Que de hecho acabo de ver ahora que hagan que tiene. Que es para el año que viene y será 30 euros o una edición Spoil Software que son en lugar de 30 euros 40, que te da básicamente artículos para los diferentes juegos de Blizzard, o sea, igual te da un par de cosas para cada juego, que bueno, pues vale. Siguiendo con la cercanía de Azeroth, tenemos una nueva expansión de Hearthstone, 135 cartas nuevas, una nueva mecánica que en español se llama Arrollar, en inglés es Overkill, que básicamente es una, las cartas que tienen esto tienen una ventaja cuando hacen daño más del necesario. O sea, si por ejemplo tienes una carta a la que le queda un punto de vida y tengo un monstruo con esas cualidades, con esa capacidad, y te ataco con 5 puntos de daño, tendré algún tipo de ventaja por hacerte daño por encima. Y aparte aprovechan la temática troll y la arena Gurubashi para anunciar una arena, concretamente la arena de Rastakhan, que entra muy bien con la temática, porque World of Warcraft ahora mismo, esta última expansión va en dos zonas, y la zona de la Horda es Zandalar, y el rey Zandalari es este Rastakhan. Entonces, por una vez, Hearthstone va al ritmo de WoW, y tenemos un poco la misma temática, lo cual yo creo que va a tirar lo suyo. Último, nos queda hablar de Diablo. Blizzard dijo hace bastante que sí, que iban a hablar de del futuro más inmediato de Diablo. Y dijeron... La gente estaba reaccionando así. Dijeron, no os emocionéis. No es nada especialmente tocho. No es Diablo 4. No lo es. ¿Paciencia? No. Entonces era Diablo 4, es ¿no? Es otra cosa. Nada tan grande. De hecho, la gente esperaba que fuese esta serie de animación que están haciendo con Netflix. Pero, sin embargo, de eso no se vio nada. Anunciaron Diablo Immortal. Una adaptación de el gameplay de Diablo al juego móvil. Centrando la historia en los eventos que ocurren entre el final de Diablo 2 y el principio de Diablo 3. La jugabilidad parece totalmente adaptada, o sea, no pinta mal. Y hay muchos juegos clónicos de Diablo en móvil desde que tenemos smartphones. Los juegos clónicos de Diablo en móvil llegan existiendo mucho tiempo, la verdad. Y la jugabilidad parece muy bien adaptada, porque he visto el gameplay también y el vídeo que se enseñó. Y parece un juego que podría resultar más que agradable en móvil, porque tú dices, Diablo, horas de juego, lo que quieras. No, pero Diablo, vamos a intentar lootear un poco de equipo en estos 10 minutitos. ¿Recuerdas cuando hablábamos del Diablo 3 de Switch? Y de cómo, aparte de las conveniencias de ese portátil, hablaban de que ellos decían, estaban en plan en los viajes en aviones y demás, se quedaban con el, oye, pues un Diablo ahora que viene entrada. Pues creo que es un poco esa misma idea, rellenar esa misma sensación. Y en la presentación hablaban de eso, de cómo todo el mundo tiene móvil ahora y que es una posibilidad de acercar la experiencia, la idea de Diablo a más gente. O sea, dijeron eso sin tapujos, no tenían miedo en decir esto. La idea es que más gente conozca Diablo, que más gente entre en Diablo. Y a mí me parece que puede encajar. Después de otra cosa, veremos qué modelo de... qué tal sale el juego, qué tal se juega, qué modelo de negocio tiene. Pero a priori no pinta mal. Y a mí no me gusta jugar en móvil. No pinta mal. Pero bueno, que además se va a tratar de una experiencia, eso, tanto en solitario como en compañía de otros jugadores, que ya es posible registrarse, que daban algo, si no me equivoco, para quien se pre-registrase en el juego, si bien se dice de prescribirse. Entonces, bueno, pues puede ser... Si a alguien le gusta el Diablo, diría que lo pruebe, porque no parece demasiado intrusivo, habrá que ver qué tal es la sensación al jugarlo. Pero bueno, seis clases clásicas y matar demonios. porque una de las cosas que decían es: ¿y qué más puede ser así, mira, para todo el mundo, que matar demonios? Claramente, todos los sábados en familia se matan demonios. ¿Por qué crees que no habéis visto ningún demonio? ¿Eh? ¿Por qué? Dar las gracias. Porque dar las gracias a esas familias todo trabajadoras con sus largos sábados. Bueno, y este ha sido lo principal de la de este acto de apertura de la BlizzCon 2018. La verdad es que es un huevo de cosas con la tontería. O sea, hemos visto en este 3 conferencias con bastante menos y siendo de varias compañías. Y aquí hablamos de que es una conferencia de solo Blizzard. Sí. Y que Blizzard hace anuncios a lo largo del año. O sea, no es que se deje todo el año para estas fechas, sino que anuncia cosas a lo largo de todo el año y después llega noviembre y se guarda todo por horas. Y lo que es mejor, te la sacas sin filtraciones. Te sorprende de verdad. Eso es un factor, que hay muchas cosas que... Claro, o sea, por ejemplo, lo de los telas se sabía. Pero lo de Classic, claro, lo anunciaron el año pasado, ¿no te fastidia? A ver, la cinemática de WoW va del trailer que van ahora, pero después en el panel de WoW estuvieron hablando de... No de este parche 8.1 no, que sale ahora, sino del parche 8.2 que va a salir dentro de unos meses. El cual, por cierto, se va a titular El ascenso de Azshara, que entiendo que nos dará ya esa primera raid que anunciaron junto con la expansión en la que nos enfrentaremos a Azshara. Pero bueno, hasta aquí eso es lo que es esta cobertura express de la conferencia de apertura de la BlizzCon. ¿Verdad? Igual en uno de los movies de haber tenido la posibilidad hubiese estado interesante haber podido coger el ticket virtual y creo que es toda la información, en plan hacer episodio BlizzCon, pero no se ha podido. No se ha podido, pero si os interesa, planteádnoslo para el siguiente año. Si seguimos con esto dentro de un año, cae. Palabrita. Episodio especial BlizzCon. Lo prometemos. Si lo prometemos, deberemos cumplirlo. Yo, a ver, si seguimos con esto dentro de un año, en la siguiente BlizzCon, hay cobertura completa. Y si no, revivimos el podcast dentro de un año para traeroslo si nos lo habéis traído. Postmortem episode, BlizzCon 2019. Epílogo. Bueno, pues siguiendo, que hay muchas cositas. Hablamos hace unas semanas de esa PlayStation Classic, con esa duda de qué juegos nos traerían, qué no. Y ya se ha visto la selección completa, tanto para Occidente como para Japón. Porque nosotros tenemos lo mismo que Estados Unidos, vamos. Como no cabía ninguna duda. Todavía no sabemos cosas como si los doblajes y las traducciones van a estar... Que aquí vengan las versiones PAL y esas cosas. Lo cual deberían aclarar pronto porque la consola sale en nada. Sale, no sé si es el 2 o el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Pero bueno, lista de juegos. El 3 de diciembre. Gracias por la... Entonces, lista de juegos. Vamos comentando los juegos directamente uno por uno y después al final hacemos un repaso del listado seguido para que se quiera reubicar. Voy a seguir el orden de la página oficial y después ya hablamos. Bueno, vamos comentando juegos. Battle en la Arena Toshinden. Vale, es uno de sus primeros juegos de lucha en 3D junto con Tekken. Sí. Entonces, claro, el representativo me salió con la consola. Cool Borders 2, un juego de snowboard. Un juego de deportes de invierno. Juego de postal, pilla con las fechas, yo qué sé. Yo no lo he jugado, pero no podría decir que igual no sea mínimo. Es invierno, sale en invierno, un juego de deportes, me parece adecuado. O sea, me parece que puede estar bien, tengo entendido que es divertido. Pero... después ya haremos balance porque en la lista faltan cosas y esta es una de esas cosas que igual da que hablar, podría cambiar, pero ya llegaremos. Destruction Derby, pues vale. Cosas contra cosas. Y darse deles, tampoco reventar no tiene rival. Nada especial y de hecho no es una que se hable de eso sobre otros. Un Battle Royale de coches. Final Fantasy 7, hace 20 años. Nada que decir, es un clásico absoluto de la historia de los videojuegos. ¿No nos sorprende? Hombre, aparte de que ya se sabía. De hecho, Steam ya estaba directamente. Grand Theft Auto, Ultimate GTA. Totalmente entendible. Tampoco sorprende, yo creo. Sí, claramente. Intelligent Cube. Intelligent... Un juego de puzzles con cubes. Con cubos. Con cubos, que hace una broma que IQ, cociente intelectual. Que bueno, pues vale. Que es como, vale. Sinceramente, no lo conocía. Jumping Flash creo que es bastante divertido, no quieres los que se sabían. Sí, pero es... Bueno, pues nada. Sí. Oh, sorpresa de nadie, Metal Gear Solid. Era muy difícil que no estuviese aquí. O sea, tenía que ponerse con a mí muy tonta para que no estuviese. La pregunta es, ¿con el nombre de Hideo Kojima o con el nombre de Hideo Kojima? Y con voces en... y con el doblaje español que tenía, que era muy tal para la época, ¿o sin él? Sí. ¿La viviremos en nuestra infancia o no? Porque hoy... Es que yo no viví mi infancia en ese país. Es otra cosa, como tenemos las versiones, los mismos juegos que en Estados Unidos, no sabemos si vamos a tener nuestra versión PAL o vamos a comernos la versión NTCS. Ojalá en territorios PAL pongan la versión PAL. Sería lo lógico. Sí. Es lo que contamos, que sería lo suyo. Para Porque esto, el objetivo es suprimir la nostalgia. Nostalgia. Y suprimir la nostalgia y que se muestren los primeros. En distintas partes del mundo la nostalgia son cosas distintas. Ya cambia entre nosotros, pues imagínate. Oddworld, Apes Odyssey. Uno de esos clásicos absolutos. O sea, ya jugado o no, es muy reconocido globalmente. Mr. Driller. Uy, me lo salté, perdón. Es que no le importa a nadie. Forma totalmente insalir. O sea, no lo conocía. Pinta que no esté mal, pero sinceramente es un juego que como tal no es divertido. Entre comillas, pasar, no le importa a nadie. O sea, la descripción dice: confía en tu ingenio y tu destreza mientras los bloques comienzan a caer alrededor de nuestro héroe y su talado. Pues vale, no ha habido las con la vida. Siguiente juego. Y el claramente pedido que no se incluyera, porque a nadie le importa, Persona. Persona. Es el primer juego de la franquicia Persona. A ver, puedo entender que según qué círculos la franquicia Persona esté muy reconocida. Y puedo entender que actualmente se habla de Persona 5 como un gran JRPG. Pero, entre muchas comillas, no le importa a nadie. O sea... Somos muy pocos los que jugamos a Persona. Aunque veas que se hace mucho ruido por Persona 5, sí. No vendió muy, muy poco. Persona 5 actualmente juega mucha gente en todo el mundo y vendió muy poco en comparación con cualquier juego general. Aparte, en el... Sí, vamos, que puede estar bien, pero el tema nostalgia no... Ese es lo importante, el tema nostalgia aquí. Sí. Porque, ¿qué pasa con este juego? Dije que en Europa tenemos un que en Estados Unidos. Este juego no salió en Europa. O sea, este juego no salió en Europa. Claramente es una parte de mi nostalgia porque no lo jugué. O sea, no existe en Europa. Está bien, es el primer lanzamiento europeo, está guay. Y... Ahora que lo pienso, este tiene que llegarnos en versión americana por... Sí, sí, básicamente. Entonces, o sea, igual nos tragamos entera... O sea, es la cosa, es si habrá versión PAL o no. Porque la versión americana, la versión PAL incluye normalmente eso, incluye dos textos y demás de español, inglés, francés, alemán, italiano. Sí. Pero la NTCS incluye solo el inglés. Y un producto de nuestra casa no debería. Porque claro, la NES y Super NES venían todo en inglés, pero es que Nintendo y traducir tardó mucho, Nintendo en traducir. O sea, en la Nintendo 64 todavía era raro que un juego de Nintendo estuviese traducido. Pero bueno, siguiendo. Tenemos el primer Rayman. Clásico, imparable. Sí, o sea, además me apetece de rejugar, así que muy bien. Nada que decir. Es como quiero jugar un juego tipo Rayman. No quiero jugar un juego del género tal. No, quiero jugar un Rayman. Ya está. Pero de formas, bueno, siempre en su estilo. Y además, vuelta a lo que los últimos Rayman estaban bien, pero eran un poco más otro rollo. Siguiendo, tenemos el... Obviamente tenía que estar primer Resident Evil, la edición Director's Cut, como no. Y no creo que haya que decir nada del primer Resident Evil. No. R4, Ridge Racer Type 4. Ya lo comentábamos que era de los que se sabían. Juego de coches de lanzamiento de la consola. Muy conocido. Vale, bien. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ese nombre tan largo tiene que ser de Capcom. Porque es lo típico. Es que suena a nombre de. Incluso sin coincidir las palabras, suena a nombre de Street Fighter del época S. Super no sé qué, no sé cuánto, 2 Turbo, no sé qué, no sé cuánto más. Es un juego que viene a ser eso, tiene los personajes de Street Fighter, la una franquicia más de Capcom de la época, pero que es un juego de puzzles. En plan como cuando te encuentras actualmente un juego que es un Conecta 3 y cuando haces los Conecta 3 hay un personaje que hace ciertas cosas y que tú al final realmente solo tienes que jugar, pues es básicamente lo mismo, pero resulta que no es novedad de ahora, que ya existe, que ya lo hacía con la Play 4. Porque ¿quién quiere un Street Fighter teniendo Super Puzzle Fighter? Sí, exacto. Pero bueno, Second Filter, vale, juego bastante reclamado, no te lo digo, pero bastante reclamado de la época. Bueno, vale, ok. Tekken 3, ya, Tekken ya se 3. Sabía. Ya. Una de las, y ya se sabía, fue el que, uno de los juegos más aclamados, fue el que definió la fórmula que seguiría Tekken a partir de entonces, hasta nuestros días. Tom Clancy's Rainbow Six. ¿Qué pinta esto aquí? Literalmente, con esto descubrí que, que el primer Rainbow Six había salido en la Play. Teorías. Ubisoft, de la que daba, por ejemplo, Rayman. Pues me pones pero me pones también el Rainbow Six, que el Rainbow Six Siege está dándole mucha caña. Y quiero Rainbow Six Everywhere. Que igual no, y pusieron el juego que al señor de Sony le hizo ilusión. Pero vamos, que Rainbow Six en Play 1. Bueno, vale, lo que tú digas. Quedan dos, queda Twisted Metal. Tenemos otro juego de coches, Arcade Cafre. Arcade Cafre, porque no había bastantes juegos de coches y este claramente, la verdad es que no lo conocemos. Sí, de nombre y fama de Twisted Metal, con imagen del PS juego, pero nunca lo he jugado. Y sinceramente, nunca lo he jugado. Coches de Arcade ya tenemos el Destruction Derby. Que más famoso que el Destruction Derby del principio. Sí. Uno de los dos sobre y después tenemos el que ya habíamos visto, este Wild Arms, este JRPG, que me parece de los que estaban inicialmente, era de los más extraños, pero realmente visto el resto de la lista no me sorprende, ¿verdad? Realmente si es bastante conocido, es un buen juego, así que muy bien que esté ahí. Ahora bien, Classic, que sí pienso en cuando es alumno, que Crash, Spiro, Evil, inicio Gran Turismo, bueno, incluso juegos como Parada de Rapper tenían su fanbase. ¿Dónde están todos esos juegos? Expongo lo que creo que pasa con la mayoría de no esos. Lo sabemos. Parada de Rapper se adaptó a la HD hace un poco, pero bueno, no es tan famoso que tampoco viene a valer igual a Medieval. Tenía un remaster make que no sabíamos que era en proceso. Ya este día 31 nos confirmaron que sale ya el año que viene y que es un remake completo del primero. Y se vieron ya algunas secuencias antes y después bastante, bastante bonitas, la verdad. Ganas de volver a Galomir. Crash tuvo remake el año pasado. Y Spyro lo tiene con su peculiar formato, un tercio físico, dentro de una semana. Bestial. Sí, un tercio físico, darte nuestras cartas, sí, es que puedes. Aunque lo tengas, que me sigue pareciendo una ofensa y quería recordarlo, que el asterisco sigue ahí, ahora es el juego que hablamos. Entonces, sí. Sí, sí, y hay gente que cree que no está bastante. No, hacía bastante que lo pusieron, antes de que se retrasara, de hecho. Entonces, a ver, estos juegos faltan, yo entiendo, puedo entender que, claro, que tienen miedo de que no vendan los remakes porque ya se venda esto. Lo cual me parece absurdo, porque precisamente los remakes te dicen mejor jugar esto que jugar el otro. Sí. Aparte, ya te dicen que son mejores experiencias. Pero bueno, vale. Pero después falta un juego. Castlevania Symphony of the Night, ¿cómo falta ese juego? O sea, por muy Castlevania. Sí, exacto. Además, es que ya no es que sea Castlevania, es que es Symphony of the Night, o sea, no es cualquier juego. El Castlevania. Pues creo que es... El Castlevania. Ya ni siquiera lo llamamos Castlevania, siempre se le llama Symphony of the Night. Porque ya es tan conocido... ¿Qué le pasa? Claro, este día 26 de octubre salió Castlevania Requiem, una recopilación que incluía Symphony of the Night y Round of Blood. Posiblemente Konami, porque hablábamos de Konami los últimos años está muy tontita, igual tiene miedo de vender menos Castlevania Requiem porque vaya a estar ahí. O igual simplemente Konami estaba tontita, ¿ves? Konami. O sea, Konami está muy, muy, muy en la vega. Tampoco me sorprendería que no se diesen cuenta del dinero que iban a sacar, pero bueno. Pero eso es como que hay juegos que faltan, que son de esos clásicos absolutos, que se podían jugar perfectamente sin el stick. ¿Y dónde están? O sea, que también podría pensar que Gran Turismo es miedo a no tener stick en un juego de coches actualmente, porque el juego es el mismo año que el DualShock. Pero tienes otros tres juegos de coches que sin él, tienes un shooter en primera persona sin él. A ver. Y no es por nada, pero sí, muy posiblemente pues jugable tendría que revisarlo igual, ¿no? Tal. Pero Gran Turismo 2 fue un poco que definió el género de la conducción. Quiero suponer que tiene que ver con, por un lado, el DualShock y por otro lado, las licencias de los coches. Ya está. Porque hemos revisado antes fuera de micro los coches que tenía tanto el primer Gran Turismo como el segundo. Y madre mía del amor hermoso. El primero tenía 175 coches diferentes. Y el segundo tenía más de 600. Tenemos dos CD-ROM de Play 1. Cada coche con modelos distintos. Sí. Y Teslas distintas. Vale. Que después encima había personalización. O sea, para Play 1 es una salvajada. Pero todavía puedo entender que la combinación da más lugar a que no. Pero tener unos cuantos juegos de coches, tener juegos como Mr. Drill, que vale. Sí. En primera persona que. A ver si sí, es un. Es un SRJ que es famoso ahora. Pero además el primer persona es muy prueba de concepto. O sea, persona normalmente se habla de persona a partir del 3. Curiosidad. Persona 1 y persona 2 son muy distintos a persona 3, 4 y 5. Sí. Y cambios de que cambió casi todo el staff, sobre todo a nivel de directores y creativos. Y hubo unos cuantos años de diferencia. ¿Eh? Entonces, hay juegos que me sobran. Entiendo que hay un miedo a no vender remakes. Lo cual no sé. Esto es una cosa totalmente separada. No es como. O sea, si yo quiero jugar a. Eso. Piro 1, sí. Podré jugar ahí o en el remake. En el remake voy a jugar mejor. En el remake voy a jugar en la Play 4 o no sabe, pero en la PlayStation Classic puedo jugar en la PlayStation Classic tal cual y tengo que chuparlo como está y tengo que jugar con la experiencia vieja. No sé, no acabo de verlo tan sustitutivo. Pero vale, que puedo entender el miedo, o puedo entenderlo, por ejemplo, con Spyro, pero por ejemplo, el Crash, que ya lleva un año el Crash, ¿eh? Que sí, que hace poco, que hace no tanto que salió al otro, en Switch y en PC, pero es que el que te lo compraba en PC no te lo iba a comprar para esa, o sea, no te lo iba a comprar en esa. Sí, el Crash lleva al menos de forma sustitutiva, y el que te lo compraba sí te lo ha comprado porque es portátil. Entonces... No sé, no lo veo tan sustitutivo, pero yo creo que se trata de eso, que se trata un poco de miedo a no vender el producto nuevo que te ha costado desarrollar. Exacto. Mientras que el otro ya ha quedado ahí y que igual, el que hace tiempo que ya te da más igual, te esté comiendo el dinero de lo nuevo. Pero bueno. ¿Qué pasa? No sé si queréis contar algo más. Sí, nos queda por comentar la lista de juegos en la versión japonesa que es diferente a la nuestra. Ah, sí, sí. Sí, como la de esperarse. Sí, que de hecho a mí me gusta más. No voy a... etcétera, pero voy a leer los que me he contado diferentes. Y vais a ver un poco por dónde tiran los tiros de la japonesa, que me llama más la atención, ¿vale? Después voy a comentar un poco por qué cada uno. Arc de Lab y Arc de Lab 2. RPGs de la época, la verdad. Armored Core, uno de los primeros juegos de la la ahora segunda franquicia más importante de From Software. Porque hablamos de que es de los primeros juegos que ha sacado From Software, ¿eh? Una de las compañías más importantes actualmente. Sí. ¿Cuál es? Devil Dice o Exisai. Vale, bastante como 7. G-Darius o Gradius. Gradius Gare. Gradius. Bien. Parasitive, uno de los juegos más pedidos y reclamados y reivindicados de la consola. Saga Frontier. Así como otro elemento de JRPG bastante chulo. Es decir, juegos que no los tuvimos aquí directamente. O sea, los Interactal no los tuvimos. Pero sí que me parece más representativa de cosas de la época que siguen llamando la atención a día de hoy. O sea, Gradius es llamativo. Saga sigue siendo llamativo, que le está dando una nueva vida a la saga últimamente. Arpelar, ya se conoce el nombre. Armored Core, hablamos de los orígenes de From Software. Sí. A mí me llama la atención casi más esa. Sí, a mí también. Que tener, por ejemplo. Pero bueno. Por gustos. También es un poco eso. Igual la nostalgia que puede tener en ese sentido el señor de Sonic hizo la lista no es la misma. Sí, siempre podían haber, pero también podían haber hecho encuestas. Dejar algo así como, o sea, elegir qué te juego, o sea, dejar de decir, en lugar de decir. Porque además no tenían ni por qué decir, le anunciamos y decimos, no. ¿Qué juegos os gustarían? Algunos van a salir de aquí. Ni nada de eso. O sea, podrían simplemente en las típicas encuestas de PlayStation que van a cada cierto tiempo. ¿Qué sagas te gustaría ver de vuelta a lo largo de los años? ¿Preguntas así? ¿O no sé, tirar un poco de Google Trends? Yo creo que hubiese salido otra lista. Haciendo un poco balance de todo. Y entender que cosas como tratos entre compañías han tenido bastante que ver. Oye, estamos pensando en qué juegos queremos hacer algo, arte o lo que sea, pensando en el aniversario de la consola. Ya está, una encuesta. De estos juegos, ¿cuáles os gustaron? Ya, a ver, el problema es que ya canta demasiado después de que hace 2 años saliese NES Mini y hace otro saliese. Pero a ver, ya cantaba un poco, pues. Que yo lo hubiese hecho abiertamente. Vamos a sacar una PlayStation Classic. ¿Qué juegos os gustaría ver? Esta encuesta va a afectar, aunque no sea definitivamente, a la lista. Y lo mejor es que no tienen por qué publicar el resultado de la encuesta. Solo tienen que hacer la encuesta. Sí, luego pueden ignorarla completamente si ellos quieren, que me lo harían. Pero solo tendrían que decir, esto va a afectar. Ya está, no tienes por qué preguntar. Tienes que decir de cómo. Y podrían haberse hecho una curva del hype maravillosa haciendo cosas como, por ejemplo, son vendejos, ¿no? ¿Qué hubiesen dicho? ¿4? Pues, otros 4 y hubiesen estado ahora hasta diciembre que sale todo el año, desde enero, cada, ya decir, en enero, lo hubiesen anunciado, por ejemplo, en la PlayStation Spirits del año pasado, y durante 2018, para el lanzamiento de la PlayStation Classic de la que habíamos hablado en diciembre, vamos a estar en cada mes, vamos a decir uno de los juegos. Si tu juego es el próximo mes. O sea, tú sabes la curva del hype que generas ahí para que en diciembre la gente se te lance a por ella. O todo el año impaciente. Todo el año pendiente. Al final lo que consigues es que esté todo el año hablando de ti. Y que al final ya hay hype, ya hay curiosidad, ya hay ganas de tenerla. Pero bueno, ha sido un poco de golpe. Adelante. A saber. Bueno, y con esto creo que podemos concluir este tema. Sí, yo creo que este tema ya no va a dar mucho más de sí. Y queremos tratar un poco el tema de las notas y los análisis. Este entiendo que va a ser un tema complicado y posiblemente un poco polémico, pero en algún momento tenía que tocar. Sí. La excusa es un poco el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 y su lluvia de 10s. De hecho, ahora mismo Metacritic tiene un 97 por la prensa y un 7,6 por los usuarios. Hablaremos de ambas cosas. Quiero separar un poco esto y que hablemos primero del tema de análisis y notas respecto al trabajo de la prensa y después ya hablamos de los sistemas estos de recomendación de usuarios, notas de los usuarios y demás, ¿vale? Por no liarlo. Entonces, ya desde siempre, eso está ahora con tantos medios, típicamente la prensa de videojuegos recibe una serie de copias, y si no, se lo compra cuando sale, de los juegos, de todos. Al final algunos los tienen, algunos se tienen que analizar después, pero al final todos los juegos están analizados por unos medios o por otros. Y hacen un análisis, una review, en la cual un analista expone sus pensamientos y sensaciones respecto a un juego. Esto es un intento de comentar los más apartados posibles y hacer un análisis justificado. Al final, un texto, una explicación de su opinión, intentando ser lo más crítico posible, entendiendo que se trata de una obra artística. O sea, que tus sensaciones lo van a tener por qué ser las mismas que las mías. Pero igual que no sé qué estamos jugando, qué hacemos aquí, yo puedo explicarte, igual que cuando puse a parir la Virtual Reframe, puedo explicarte por qué a mí me parece que el juego hace mal muchas cosas. Pues lo mismo, puedo explicarte por qué creo que hace tantas cosas bien, hace todo muy... Puedo decir, un juego hace todo muy bien, hace un montón de cosas que no he visto hacer hasta ahora y mucho menos este extremo en la vida, y el juego me parece que para los estándares actuales es una obra maestra, es algo que no se ha hecho antes. Y eso es lo que yo entiendo que es el 10. Mientras que el 0, entiendo que ese juego no ejecuta, porque es la cosa más importante que puede existir, es el peor resultado posible. Y un 5 es... El 0 es el juego, no funciona como de paseo. Puedes llegar de principio a fin, pero igual no quieres hacerlo. Es como... es jugable. Entonces, claro. Un 5 para mí está en... Es aceptable, pero... Porque he jugado casi esta cosa que... En un mal día habría catalogado casi... Es un 5 y es un 5. Se puede jugar de principio a fin. Digan. Entonces, claro, hay mucha... Una cosa que se habla mucho es de que... No, la nota en los videojuegos va desde el 7 hasta el 10. Ah, no, hay muchos juegos que se llevan notas inferiores. Pero claro, los grandes AAA y los grandes lanzamientos, las cosas famosas, tienen unos estándares de calidad y unos mínimos que sí, precisamente van a asegurarse no caer tan bajo. Se puede buscar en Metacritic y hay juegos que se han caído más bajo. O sea, por ejemplo, ahora sí que veo por tener lanzamientos recientes, Call of Cthulhu, como lo quiera pronunciar, no quiero entrar en eso ahora, se ha llevado un 63, un 6,3 de media. Es menos. ¿Por qué? Porque el juego tiene ideas muy buenas, adapta muy bien todos los conceptos del juego de rol, pero técnicamente es una castaña y jugablemente es muy mejorable. Tiene una historia muy buena, una forma de interactuar muy buena, pero tiene muchas cosas que tienen que mejorar bastante. Entonces, un juego mediocre tirando hacia bueno. Hostia, eso es lo que llamaríamos un... Pues eso, está por encima del 5, pero tampoco es una cosa notable. Un 6 y algo. Entonces, un poco el tema de los baremos de las notas. Dejando aparte que, supongo que estáis de acuerdo conmigo, la nota numérica... Sí. Es un baremo. Al final... O sea, yo cuando miro reviews, sea en texto, sea en vídeo, sea viendo que hablan el contenido, en un podcast... Lo que no me interesa número. Realmente es el... Ahí está, el contenido, el texto, la lo explicación. Que te puede dar una idea del juego en sí. Entonces... El número está bien para tener una idea general, una idea global, en plan de... ¿qué tal ha salido el juego? ¿Ha salido bien? ¿Ha salido mal? Y después ya... Vale, tú miras la nota, mira, ves que tiene un 4, ves tú, algo está aquí. ¿Un juego puede ser? Claro, y dices, algo ha pasado. A ver, claro. Es que tú miras la nota, pero es que si solo miras la nota, es como mientras hemos estado hablando, Brian se ha estado creando 10 cuentas para bajarle la puntuación a un juego que no le gustaba, poniéndole un 1. Por ejemplo, Brian podría haber estado haciendo eso. No lo he estado haciendo claramente porque soy una persona decente. Eso entra más luego cuando entremos con las notas de usuarios. Bueno, pero las notas... Pero sí, eso en cuanto a usuarios, pero estamos hablando de notas de prensa. Que en el caso, por ejemplo, de Metacritic... recoge precisamente medios de la tiene una lista de medios de los cuales saca la nota. Sí, es una media, vaya. Entonces eso, no es que las notas siempre son súper altas, claro. Es que en una producción de millones de dólares, ya te digo yo que hay unos estándares de calidad mínimos. ¿Qué juego a ti puede no gustarte nada? No puede no gustarte nada. Sí, ya te suelto tema. Pero, claro, o sea, por ejemplo, Red Dead Redemption se ha llevado 10 por todos lados y a mí me interesa cero, porque no es mi tipo de juego para nada. O al menos la sensación que me transmiten es que vale, el juego está muy bien, no dudo de su calidad, no dudo que esa calidad igual la tiene merecida, pero no es mi tipo de juego. Y como no es mi tipo de juego, pues no lo... ¿Cómo sé que no es mi tipo de juego? Por quién lo hace, por los trailers, por la explicación que dan esos análisis diciendo ¿qué es esto? Y ya está. Que un juego sea una obra maestra no quiere decir que te vaya a gustar. Aunque no sea, que se diga que es un juego excelente, puede ser un juego excelente y que no te guste. Pero... ya está. Pero eso, que es lo mismo. Es como, por ejemplo, buscas, yo qué sé, FIFA. Va a tener una gran nota, en general, un FIFA. Es FIFA. Claro, pero FIFA se mueve en su género. Cada juego está construido en su género. Pero... y FIFA creo que siempre tiene un 8, un 80 y algo. Sí, mira, de hecho acabo de mirar FIFA 18, por ejemplo, que es, me sale lo primero del buscador, no por otra cosa. Se mueve en 81, 84, 85. Porque es un... recuerdo que es un juego continuista, pero es un juego del género de simulación deportiva que se mueve en unos baremos concretos. Claro, tiene un... no le pides lo mismo a un RPG que a un Walking Simulator que a un juego de deportes. Exacto. No puedes mirar la nota de todos. Es como, ah, me va a gustar porque tiene una nota parecida. No, porque es un género completamente diferente. Claro. Las notas al final no representan lo que te va a gustar a ti. Intentan representar el nivel general de calidad del juego. Dentro de su propio ámbito. Claro, claro. Sí. Al final creo que tiene que haber soltado eso. El marco del... en el que se mueve el juego, su género, su ámbito y tal, incluyendo el tiempo. Hay cosas que, sí, por revolucionarias, por nuevas por tal, son maravillosas en 2010, pero estamos en 2018. Si lo sacas ahora, hay cosas que ya no son admisibles. Sí. Y de verdad, hay cosas que hasta ahora nadie ha hecho. O sea, de todo. Es que es de todo. Entonces, pasando lo que es un poco al otro lado, porque creo que queda un poco más o menos claro nuestra interpretación de qué son las notas y, en general, cuál creemos que es la idea general detrás de ellas. Aparte de eso, de que igual no son necesarias, pero entiendo el valor que tienen y el valor que dan. Y que hay gente a la que sí le importa mirar la nota, porque, oye, un juego nuevo cuesta 70 pavos o 60. Si el nivel general es muy malo, es muy, muy, muy difícil que conecte contigo lo suficiente como para gastarte tanto dinero. Es normal. Pero bueno, por eso hay gente que se fía más de decir qué dice la gente, qué dicen los usuarios, qué dice la gente que lo ha jugado, que es gente normal. Porque claro, muchas veces los analistas al final el problema es que tienen que jugar el juego del tirón, muchas veces de seguido, porque juegan contra el reloj. O sea, tienen un límite de tiempo muy marcado. Entonces... por eso se intentan detallar todo lo posible a qué se refieren en los textos. Porque su experiencia nunca va a ser la misma, obviamente. Entonces, la idea de ver qué dicen los usuarios suena bien. Suena bien. No es como meterte en un foro y preguntar en tu comunidad, oye, ¿qué os está pareciendo esto? Y comentarlo. No estamos hablando de eso. Hablamos de las críticas... bueno, estamos hablando de preguntarle a tu... no estamos hablando tampoco de ir, oye, colega, amigo mío, ¿qué te parece este juego que me está llamando? Ve a Cetilín, igual me lo compraba. Que tú te lo habías comprado y creo claro, que o sea, no, no va de tener una conversación, pero un debate. Va de las notas de usuarios de Metacritic, justo me lo tiene, también, de que tú puedes como usuario poner tu nota y si es una notificación. En Steam, lo que te sale de las reviews es... de si la gente dice recomendado o no recomendado. Es un tanto relativo eso. Porque... y en ese caso todavía recomendado o no recomendado. Pero por ejemplo en Metacritic hay nota numérica por los usuarios. Y eso es muy peligroso. Sí. Porque claro, por el caso de Red Dead Redemption, ¿vale? 97 por la prensa, 7,6 por los usuarios. Tenemos que echar un vistazo. ¿Por qué es tan diferente? Sí. Paso 1, la gente esperaba un juego de hacer el café. Pasa ahí. porque es Rockstar. Y te lo anuncian como un GTA en el oeste, pero no es un GTA en el oeste. Aparte, no, no Ryan, es como bien decía, puede crearse 10 cuentas y meterle 10 humos. 10 ceros. No sé si es cero. Pero bueno, o ceros, sí. Creo. Creo que sí. Ceros. Sí. Entonces, claro, el problema. Sí, es que hay, lo he mirado, hay ceros a patadas. Ya. Y porque no puedo claro, ponerle pues, negativo, no ¿verdad? Claro. Porque si y que no, aparte, normalmente las opiniones de los usuarios están muy polarizadas, porque no analizas sí. muchos juegos teniendo que dar un detalle que te obliga a mirar un poco todo, sino que dices, esto me encanta, quiero que la gente lo juegue a full de nota. Esto es una puta mierda, no quiero, no lo compréis porque no vale para nada, porque no me ha gustado nada. No que sea malo, sino que no me ha gustado. Un 0, un 1, porque a mí no me ha gustado. Pero al final el gusto, una obra artística, o es, que... es muy relativo. Y es que luego a veces también la gente puede ser muy mala. Porque tú, vale, voy a ponerle una nota a este juego entre este juego. Voy a bajárselo un poco porque es que, bueno, ha estado muy bien, pero no, tampoco ha sido especialmente innovador ni súper rompedor. Todo el mundo le está poniendo como notas muy altas o muy bajas. Este juego voy a ir al medio porque... Después es que... Me parece que es el medio. Y después voy a ir al foro y voy a preguntar sí. a ver que alguien me explique una cosa que no entendí o que me ayude con algo. Y es como, a tú, un hater. ¿Qué? Claro, son privados. ¿Qué te voy a ayudar yo? ¿Te acuerdo? Porque estás en un entorno luego de que no es solo voy a poner mi nota, luego también puede tener consecuencias para ti. Así que los usuarios son más reacios a ello también, por ese dato. Porque no sé vosotros, pero no sé, yo no me creo una claro, cuenta para... Si te creas la cuenta juego. Para valorarlo, es que tienes algo que decir. Y si tienes algo que decir, es que o te gusta mucho o no te gusta no, nada. Hay gente para todo. Y... Lo único que voy a decir... Sí. Es que... Eso, es que de gustos no sé... No son nada escritos, es muy variable. Y como no tienes que explicarlo realmente, porque no tienes que hacerlo, hacer lo que quiera. Y en el caso de Steam, por ejemplo, la gente se lo mira mucho, pero es que el no recomendado por algo que no tiene nada que ver con el juego, te lo encuentras un huevo. Sí, por ejemplo, un juego que a mí me gustó mucho, no precisamente el lanzamiento en Steam, porque yo lo disfruté en otra plataforma, es Monster Hunter World. Según salió Monster Hunter World, yo vi cómo fueron las críticas, porque tenía interés en saber cómo había sido su lanzamiento en PC, y me encontré críticas negativas, y digo, voy a leerlas. A ver qué me cuentan. De repente veo, no tiene soporte para monitores ultra wide de estos super anchos. Y es como, ¿pero quién tiene eso en gaming? Si no se usan para gaming. Y es como, voy a buscar cuántos en 2018. Es como ¿qué hay tantos? Busco en internet. Y veo como una lista que igual tenía 20 títulos o así. Y que la mayoría habían sido metidos por actualización. Y es como, ¿eh? Y esa no fue solo una. Había muchas. O no funciona en mi PC que no cumple los requisitos mínimos. No recomendado. No tengo gráfica, pero quería jugar. Pero da igual, o sea, he visto muchos también del palo no de... no me gusta que el prota sea rubio. No recomendado. No hay una protagonista femenina. Es sexista. No recomendado. Y después sí. El típico de usuario de... 10 de 10, soy un personaje. 10 de 10 el juego arranca. A patadas te encuentras de recomendado, el juego arranca. What? 10 de 10, estaba barato. O sea, hay que mirar el texto, el contenido. Este tipo de notas, bueno, depende de sus usuarios, sí, hay que cuando mirarlas miras el contenido. O sea, pero cuando tú miras, si te pones a mirarlas Steam, y a leerlas, te das cuenta de quién realmente te está diciendo algo que te vaya a ser útil. Porque... Claro, cuando lo primero que ves es un cartel que te dice, tanto. Esto es malo, y después lees el contenido y ves que no tiene nada que ver, pues igual bueno, estás de malo. Y que hay otra cosa, que es el balance. Hemos explicado que llamábamos un 0, que llamábamos un 5, que llamábamos un 10. Pero hay gente que un 5 es un buen juego. No tiene nada especialmente tal, pero va perfectamente, hace sus cosas, hace un poco todo bien, pero no tiene nada especial. Como la gran parte de los juegos, realmente. Tienen sus peculiaridades, pero son tal. Problema, ¿esos son 5? O un 5 es que se puede jugar, pero... Porque yo cuando... Porque yo... ¿Qué? Ya, pero yo... Claro, bueno, pero que es una... Vamos, yo si hago algo que la gente dice, va, está bien, no hace nada rompedor, sí, está, pero está bien, raspado. Es un juego. Si yo un examen me dicen, está bien, has hecho un buen examen, no, no es una maravilla, pero es un buen examen, no me ponen un 5, me ponen un 7, un 8, me ponen un 7, si es como poco. Un aprobado raspado es un... pasa. Pero... Has estado. Lo has hecho. Se te permite existir. Y como un 2. Vale. Y luego hay gente para la que un 10 es... Me ha cambiado la vida. ¿Cómo me ha cambiado la vida? Gracias a este juego le he pedido matrimonio a alguien. No, claro. Y que... Claro, o sea, un 10 es algo muy importante. Es algo rompedor. Pero no tiene por qué ser rompedor para la persona concreta. O sea, tiene que ser rompedor en el medio. Porque la nota no es la nota de tu opinión. Es un intento de hacer un balance general del juego. Puede ser mejor o peor. Se puede hacer más o menos. Pero al final, de hecho... Hace muchos años, pero hace tiempo... O igual lo habéis hecho un teo, pero... No os fiéis de las notas de usuarios nunca. O sea, mirar foros sí, bueno, pero notas de usuarios nunca. Bueno, y antes de concluir este tema, todavía, pues... O sea, es que, un momento. Por ejemplo, es que si venís, si se mira Metacritic, o sea, la cantidad de notas con un cero que hay aquí es absurda. Y es que realmente, lo piensas, un juego como Red Dead Redemption en ningún caso puede recibir un cero. O sea, no tienes más que mirar imágenes, aunque sea solo por los gráficos. Y dices tú, esto mismo se llega un 2 por ser película, ¿sabes? O sea, es que es imposible que se juegue. ¿No? Sí. Mira, el juego tiene tanta atención a los detalles que todas las ramas son sólidas, sí. Un montón de personajes nuevos y la pijada esta que llamó tanto la atención de que según la temperatura se contraen o expanden los testículos de los caballos. Solo por atención al detalle el juego ya merece mucho, aunque solo sea por ser una burrada técnica. Porque creo que es el juego más burro técnicamente que se ha hecho. Ya merece una buena nota solo por su atención al detalle. Sí, ya eso, puedes decir igual, que eso no justifica un 10 por sí solo, no. Pero si tiene un muy buen gameplay, sabe llevar muy bien todo lo que hace, tiene una buena historia, tiene la atención al detalle nunca vista, empiezas a sumar cosas y dices, es que este juego no solo ha hecho todo bien, sino que aparte ha sido rompedor en unas cuantas cosas. Hay gente que aún lo hace. Cuando lees realmente los análisis, mucha gente sigue analizando cada apartado por separado, que ahí es realmente donde está la miga, cuando lees el texto del que lo analiza, aunque sea un usuario. Y por eso, antiguamente, por ejemplo, la gente a veces decía, yo en el apartado visual le pongo un tal por tal, y justificaba su opinión. Pero ahora solo ponemos una nota conjunta y ya está. Y, no, y hay veces que no la justificamos. Pero antes... Sí. Claro, o sea, al final, la análisis que uno dice, siempre hay que mirar el texto, siempre hay que mirar los porqués, los motivos, la explicación. Sí. Siempre, siempre, siempre hay que mirarlo. Y también hay que mirar otra cosa, porque, volviendo otra vez al tema de Steam, concretamente, alguna vez todos hemos leído una crítica positiva o negativa en la que el tío decía, o la tía, bueno... Llevo tantas horas de juego, me está encantando, o lo estoy odiando mortalmente, no voy a jugar nada más. Decía que he jugado 2 horas, decía, cuando lo escribió. De repente ves encima cuántas horas de juego le pone actualmente y ves que lleva más de 500. Y tú dices, no le gustó nada, ha jugado más de 500. La gente a veces cambia de opinión y se olvida de cambiar su crítica. Sí, porque es otra sorpresa. Los juegos se critican cuando llevas una cantidad considerable de tiempo como para tener forjada tu opinión y que sabes que no va a cambiar, y si cambia después la rectificas, o cuando te lo terminas, algo falla. Pero estoy de ver, este juego es una mierda, no lo compréis, no lo recomiendo, 500 horas a porrillo y de su Steam, y poniendo que llevaban 10 horas después de 10 horas de juego, este juego es una mierda, no lo recomiendo, no pienso jugar más, 1000 horas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo no recomiendas un juego al que has jugado 1000 horas? O sea, ¿cómo? Algo falla mucho. O sea, algo ha tenido que tener el juego para ti. Que digas, por ejemplo, mira, yo este juego a mí me gusta, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? porque tiene todos estos problemas. A mí me gusta porque yo puedo pasar de esos problemas, yo qué sé, porque son problemas de que el juego es muy arcaico, pero yo como jugué esa época tal, me parece que yo puedo superarlos, pero me parece que no debería. Muy bien. Yo, vale, no lo recomiendo, aunque a mí me guste. Puede ser, o puedo decir, yo lo recomiendo, pero ten en cuenta esto, esto y esto. Si esto, esto y esto a ti te da igual, para adelante. Si no, piénsatelo. Bueno. Y ambos son casos de recomendado o no recomendado para un juego que puede no cuadrar. O el peor tipo de crítica de no recomendado que pueda haber, porque es un insulto también a los desarrolladores de un juego. Es como, no recomendado, es que no está el juego. Porque es un juego de un género similar y la gente entra buscándolo y es como, no es este juego, cambia algo. Oh, Dios. Es que no es el mismo juego. Qué pena. Ha cambiado algo, innovación, juego, historia. Uf. Es increíble. Sí, o sea, el por comparación. Es increíble. No todo el mundo quiere jugar siempre al mismo juego, solo el mismo juego. Que la gente quiere juegos diferentes. De hecho, es lo que más se critica actualmente, el hecho de que se quiere variedad. Es como, es bueno. Increíble, ¿eh? Pero bueno, las reuniones de la gente al final es como siempre, o sea, entra a preguntar, pero es algo que nunca puedes tocar el número. No es como las de la prensa, que más o menos, eso, ese baremo general global del juego te puede servir un poco de guía antes de entrar a mirar los textos. En el caso de la gente, y eso, no vale para nada. O sea, solo te vale el texto. Y ya es lo único que vale para algo. Y solo a veces. Y a veces ni siquiera. Por eso hay que contrastar opiniones, buscar varias y leerlas de verdad. Vale. Oh, yo creo que... Y no siempre por ser más extendidos son mejores. Sí. No solo penséis eso. Y ese es el momento en el cual llegas cada dos semanas y nos escuchas ver qué opinamos nosotros para ofrecer otro punto de vista. Concedido. Y a nosotros como a otros muchos. Exacto. Bueno, creo que así, creo que ha salido algo más o menos curioso con el tema. No sé si queréis añadir algo más. Nada. Creo que más o menos lo que es el punto nos ha pasado. Entonces, bueno, vamos a dejar lo que es con descansillo. Después vamos a hablar con una serie de la cual tendréis muchas ideas. Porque creo que habrá oído hablar de ella, porque ya se andamos que vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! La serie de las cartitas, vamos. Ya veremos cuál es la conclusión. Ya veremos cuál es la conclusión una vez acabemos de hablar de ello. A ver qué opinión tenéis respecto a serie antes y después. Exacto. Y con esto, volvemos enseguida. Buenas, ya estamos de vuelta aquí, así con este apartado de anime que ya sabéis que nos gusta hacer en todos los programas, hablando de alguna serie en concreto, tenemos un nuevo formato la semana pasada, recomendaciones y tal. Y vamos a hacer otra cosa un poco rara, porque no vamos a hacer una recomendación per se, pero sí que vamos a hablar de una serie, lo que tiene, lo que es y todas esas cosas. La cosa es que no creo que haya presentado tanto. Aunque solo te lo sabéis por título, voy a hacer como que no lo sabéis. La semana pasada habéis seguramente con temática Halloween habéis aprovechado a jugar algo de terror, visto algo más bien tenebroso y posiblemente os hayáis quedado con ganas de algo más, os ha quedado un poco el regusto. Entonces vamos a hablar de uno de los mangas más creepy que he leído. Creepy, bonito. No lo esperáis para nada. Vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! ¿Yu-Gi-Oh? Espera. Como, bueno, digo, joder, si lo anuncia antes del cambio, ¿qué demonios hago? Pero espera, ¿cómo que creía que habíamos cambiado el tema cuando íbamos a hablar de Creepy? ¿Creías que Yu-Gi-Oh iba después? Y esto era la sorpresa. ¿Cómo que Yu-Gi-Oh es Creepy? ¿Yu-Gi-Oh? ¿El anime de toda la vida de Creepy en el corazón de las cartas? Por favor. El corazón de las cartas es un mito. ¿Cómo que es un mito? No existe. Es tanta imaginación. Empecemos por el principio. Por el principio conocido, no por el principio de verdad. Yu-Gi-Oh, mucha gente lo conocerá por la serie animada que se emitió en los 90, 98, concretamente entre 1998 y 2004, en la cual seguimos las aventuras de Yugi Muto, un tal que le gusta mucho junto a sus amigos, un cierto juego de cartas, Duel Monsters, en el cual pasa monstruos, trampas y hechizos para derrotar a los del rival, haciéndole un cierto daño y reduciendo sus puntos de vida hasta cero. El primero que llegue a cero, pierde. Vale, un anime de juego de cartas. Súper conocido, no creo que necesite mucha más introducción a nivel de qué es lo que espera Yu-Gi-Oh! Porque es un gigante que conoce a todo el mundo. Es una de esas cosas que no necesitas ser persona anime para conocerlo, al menos. No necesitas ser persona anime, ni necesitamos tener nosotros cuidado con los spoilers, porque todo el mundo conoce a Yu-Gi-Oh. También es que la trama de Yu-Gi-Oh no tiene mucho tal, a menos en el anime. ¿Y qué pasó? Hace unos meses, es decir, quería revivir Yu-Gi-Oh, y por variar, dije en plan, va a ser más rápido si leo el manga. Voy más rápido y de paso veo cómo era la versión original. Porque claro, ya no hay tanto brillito, ya no hay tanto tal. Y ay Dios, lo que me encontré. ¿Sabéis este MD? Vine buscando cobre y encontré oro. Vine buscando un juego, una serie de todos súper feliz. Tenemos un juego de cartas y encontré oro. Oro creepy. Y unos pocos meses antes, yo me puse a revivir todo viendo el anime en su versión original. Y continuando con el siguiente anime, del cual hablaré un poco después. Sí, vamos a hablar un poco después de qué fue con la saga, con esa. Un poco qué pasó con la saga, porque después de acabar esta primera serie pasaron muchas cosas. ¿Qué pasa con el manga original? Arranca el primer capítulo. Vemos cómo vale, Yugi monta el puzzle, eso es un poco, cuadra con el anime. Hay un abusón, bueno, vale, por cómo era Yugi, ok, vale. Y Yugi se calma por primera vez con este otro Yugi. De hecho, el término Yami Yugi o Yugi y tal, siempre, ¿Yami? O Yami tal cual, no se utiliza nunca. Siempre se dice el otro Yugi. Y de hecho, Y de hecho, eso también pasa en el anime en su versión original. Nunca se le refiere a él como Yami. Eso solo tiene que ver en las traducciones. Curiosamente. Siempre es el otro Yugi. O sí, mi otro yo. Porque en el anime siempre vemos un cambio físico de aspecto en el personaje, el cual no ocurre en el manga. Con la propia cambio de expresión de ser más serio, más determinado o más. Yugi es. Yugi Muto, pero lo que quiero decir es que en el manga, Yugi Muto es ese chaval que se preocupa por todo el mundo, que quiere ser tu amigo, que quiere ayudar a la gente, y el otro Yugi solo con mirarte parece que te va a robar el alma. Pero ¿cómo? Entonces, en ese primer capítulo, en lugar de tener un juego de cartas, se encuentra con este abusón, el cual le está chantajeando y va habiéndose cambiado de puesto con ese otro yo. Básicamente le ofrece jugar a un juego. ¿Duelo de monstruos, no? No. ¿Cómo que no? No es duelo de monstruos. Ah, espera, claro, esa cosa que existió antes del duelo de monstruos. Castle Monster. Nope. ¿Eh? Tampoco. No es nada que hayas visto. Le propone jugar otro juego que vamos, esa forma de decir vamos a jugar un juego que por cordero sabes por algo. Sí, no es casualidad. No es para nada casualidad. Iván, si quieres describir tú la idea de a qué juego juegan, ¿Qué juego le propone? Cuéntame las normas, cuéntamelas, yo también quiero. Pues querían jugarse dinero. Y bueno, eso ya no suena tan bien. ¿Eh? Que eso ya no suena tan bien, lo de jugarse dinero. Pero cuéntame más. Empieza a parecer más serio cuando empecé dinero. Entonces, yo que básicamente le dijo: yo, si quieres, tengo aquí 400.000 yenes, me parece que eran. Sí, bueno, una cantidad hace un momento. Porque después, le estaba chantajeando precisamente por dinero. Sí, vale. Dijo: yo tengo aquí 400.000 yenes, de hecho, el doble de lo que me habéis pedido. Y te los puedo llegar a dar todos, pero vamos a jugar a un juego. Vamos a poner dinero encima de nuestra mano. Vamos a coger el cuchillo con el que me amenazaste esta mañana. Y vas a poner el cuchillo sobre tu mano y vas a clavar billetes hasta antes de llegar a tu mano. O sea, tienes que clavar tantos billetes como puedas sin llegar a cortarte en la mano. Y los billetes que queden clavados en el cuchillo te los quedas para ti. Yo no quiero jugar a eso, ¿no? Llegas a sangrar o a clavarte en tu mano, pierdes todo el dinero. Entonces entra ahí un debate de la avaricia. O sea, vas a seguir clavando, quieres más. Porque ganaba cuando se va a romper con más dinero. Entonces, claro, veías a este Yugi loquísimo, con una expresión súper determinada, clavando con todas sus fuerzas, o al menos eso parece, llevándose un montón de billetes cada vez. Y claro, el otro ya quedaban muy pocos y súper acabó perdiendo por retirarse, por no atreverse a seguir. Y en ese momento es cuando vemos el primer Mind Break. Esta cosa que vemos en el anime una sola vez y no lo entendemos. Sí. Porque en el anime no se entiende qué le pasa. Básicamente, lo que le pasa a este, luego explico el caso del anime, cuando lleguemos, es que le sumerge una ilusión. Empieza a verse sumergido en dinero, o sea, todo en dinero. No, pero tampoco puede salir. O sea, es como que de repente su avaricia pasó a ser literalmente todo su mundo. O sea, él literalmente por sus ojos veía, o sea, con esa ilusión veía dinero. De hecho, después había una escena en la que al día siguiente estaban en clase y él estaba literalmente cogiendo hojas de un árbol diciendo: ¡dinero! Al día ¡dinero! Siguiente, hablamos de cosas ya mucho tiempo. O sea, es una ilusión de un castigo muy bestia. Para esto, bueno, hay unos cuantos juegos de ese nivel de turbio, incluso más. Y en torno, creo que es el capítulo 6, aparece el personaje de Seto Kaiba. ¿Con Seto Dragon Slayer, verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? creo que ni se veía el dragón blanco en esa primera vez. Creo que... ¿Cómo que no? Si son la carta característica. Sí, sí, es la carta característica. Pero es esa primera vez que aparece. Que vemos Duel Monsters. Bueno, solamente lo... Seguimos llamados, o sea, se presenta el juego, pero tampoco se hacen muchas cosas, o sea, simplemente hay una partida. ¿No? Y después de unos cuantos capítulos volverá a aparecer, bien, ¿no? Y ya sí, se enfrentará al abuelo de Yugi, lo vencerá. Tenemos ese primer capítulo del anime, por fin, en torno al capítulo 10-12 del manga. Bueno, y... como el anime. Ese duelo acaba... Acaba perdiendo. Kaiba y sin más. Y ya está. Es un capítulo más. O sea. Y las cartas vuelven a desaparecer por completo. Como 40 capítulos más tarde, o 30 capítulos más tarde. Llegaremos a un arco en el cual supone que Kaiba desafía a Yugi y sus amigos a una serie de juegos ya planteados como mortales por el propio Kaiba. Sin necesidad de ilusiones ni nada. Incluido, sale esta habitación en la cual están cayendo bloques que os van a aplastar como unos caen encima. Si no pasas bien el juego de esta habitación, vas a caer a una fosa. Enfréntate en modo lógico contra él, a este caso el Monsters que mencionabas antes, y más te vale por tu vida ganar, porque utilizaban, básicamente iban a poner un castigo. Si alguien recuerda el primer episodio del anime, cuando llegan al enfrentamiento a un Kaiba, el abuelo de Yugi está destrozado, o sea, directamente se lo llevan al hospital, de hecho. Básicamente en el manga se ve en este punto. Tenía una cabina en la cual podían verse los muertos en 3D, como en el primer duelo contra Kaiba, en el que aparecían porque era un juego de la oscuridad. Estos juegos con todas las paranormales ilusiones que generaba Yugi. Duelo de las sombras. Pero por tener esas torres gigantes y escenarios enormes que se ven en el anime, son un cubículo en el cual coge la mesa y dos sillas de cada lado. Pero bueno, o sea, estirando el brazo podrías tocarle la cara. Pero bueno, eso dices al principio, luego con la isla de Pegasus con su dinero construiría su... No, Pegasus usará los cubículos de Kaiba Corporation. ¿Qué cubículos? Pero si Pegasus, dinero, inventor de juego, tecnología holográfica. Sí, inventor del juego, pero utilizaba la tecnología 3D de Kaiba. La tecnología holográfica super guay, más grande, ¿no? No. ¿No? En el anime también utilizaba la misma que usaba Kaiba en ese duelo. ¿Me has engañado toda nuestra vida? Sí, todo hemos estado engañados. Pero es que en este enfrentamiento contra Kaiba, el abuelo lo había perdido y el castigo ha sido básicamente utilizar esa ilusión, este efecto 3D, para básicamente darle un ataque. O sea, dejar en modo ilusión constante de pesadilla a la persona que perdiese. Y de hecho, Kaiba, el desalmado de Kaiba, porque Kaiba era un maldito hijo de su madre, no duda en poner castigo sobre la única persona que por la que vemos preocuparse a Kaiba en ambos casos, que es el hermano, Mokuba. Al final, bueno, llega el enfrentamiento contra Kaiba, le vence con esa aparición de Exodia, y ese ya es de verdad el final del enfrentamiento, que es el capítulo 1 del anime, y estamos como por el capítulo 30 o 40 del manga. Bueno. ¿Y qué viene después de esa batalla? El anime, ¿no? En el anime, digo. El arco de Pegasus. ¿El Pegasus? ¿Por eso viene? Bueno, pues Pegasus, todavía hay ¿no? un cacho antes de que llegue el arco de Pegasus. ¿Cómo? ¿Pero si Pegasus? Sí, sí, sí. Pasa un cacho y entonces ya, después de varios juegos y tramas más y conocer a los personajes y tal, llega el arco de Pegasus. A partir de entonces... Pero ya después sí, de tiempo. Será el manga de las cartas. ¡Bien! En algún momento llega lo que yo conozco. Tardó mucho. En el arco de Pegasus tuvimos, por ejemplo, la regla de los entornos, que era una regla nueva que se había inventado para darle más gracia al tema de Duel Monsters. Sí. Que tenían elementos de entorno y se aplicaba según el elemento del monstruo. Sí. Esa mecánica que después desapareció y quedó en el olvido muy mucho. Sí, bueno. Claro, bueno, es lo mismo. Era en un cubículo, estaba todo más limitado, tenía más sentido. Sí. Básicamente esa norma, que no se la dice a nadie, o sea, esa norma la saben como 10 personas de los cientos que participan en el torneo, y cosas como lo de no estás aprovechando el suelo, así que voy a quemar el suelo para quitarte el entorno, que es como no tiene puto sentido. No, es que usaba una carta que era literalmente quemar la tierra. ¿Qué? Y esa carta, quemar la tierra, lo que hacía la propia carta, no el dragón, era cancelar cualquier efecto de campo de tierra o plantas. No, quemaba el suelo, era un dragón, podías quemarlo, ya está. Igual que el... Me estás diciendo que yo que no he hecho trampa. Ay, bueno, pero ¿y cuando lo de la polilla que llovió y entonces fue el gallo? Es que el hecho de la lluvia es que fue una... Al contrario, había sido también cosa de utilizar una carta que era en torno de tal... O sea, era también efecto de una carta que hacía que pegase más, y al haber quitado precisamente el terreno, ya se había rotido antes cuando el capullo. O sea, tenía sentido en el juego, vaya. Y estarás pensando en el otro caso típico, en el... Pues hago que mi golem ataque a la luna. Me cargo la luna y así no hay marea. Sí, la carta destruye la luna, que cancela la carta luna. ¿Y en el anillo defensivo del castillo aquel que flotaba y se cayó sobre sus monstruos? Pues, o sea, todo tenía sentido el juego. Quiero decir, explicaba que... ¿Por qué esto es tan OP si es el efecto de una carta? ¿Algún counter habrán tenido que hacer cuando hicieron el juego? Sí, este. Qué casualidad que Yugi lo tenga. Sí, bueno, a ver. ¿Me estás diciendo que el juego era equilibrado? Bueno, pero Yugi tiene el corazón de las cartas. No se habla del corazón de las cartas ni una vez en todo el manga. Que debía. Nunca. O sea, el efecto por el corazón de las cartas. El corazón... Nunca. O sea, tengo que creer, tengo que confiar, pero el tema de todo el meme de creer en el corazón de las cartas y todo irá bien. No. ¿Por qué crees que cuando jugabas y tú creías en el corazón de las cartas, no robabas lo que necesitabas? El corazón de las cartas era mentira. Bueno, eso explica mucho. Bueno, hay puntos bastante posteriores de la trama que tienen bastante más sentido con estos cambios. Y ya se puede ir viendo que, en general, el tipo de serie público que recibe el manga es muy distinto del anime, siendo ambos shonen de la misma categoría. Que, de hecho, yo tuve la sensación de... Vine a ver cartas, encontré que no había cartas, y cuando tuve cartas fue en plan... Quiero que se vayan las cartas, estoy cansado de que sea siempre el mismo juego. Lo que me recuerdas esa parte que a todo el mundo sonó súper rara, que era bastante men el anime, en el cual nos pasamos a los dados. Pero es verdad. Ay, a mí me gustaban los dados. Con sus cosas también holográficas y eso. Un poco mejor un cazador que sea lo mismo, pero con dados. Es que no era lo mismo con dados. Era otro juego diferente. Totalmente. Y de hecho, tenía más sentido el hecho de. Te estás muriendo una vez y le dejan ahí. Teniendo que reconstruir el puzzle y esas cosas. Era otro juego y se hizo un relax maravilloso. Pero ahí. Pero no. Ahí ya era. No. No. Ya eran cosas holográficas, ¿verdad? Dime que sí. ¿Cómo pero que no? La cosa de extenderse porque era simplemente un dado que podías. Cuando se pulsaba, se extendía ¿no? de una forma. Ya está. Pero era también tamaño mesa. Pero no podían elegir cómo se extendía. Sí, eso según por qué cara pulsases. Ah, interesante. Bueno. Y como con Marker, eso, la variedad, la oscuridad, y que hay muchas cosas de la trama que al contarse de otra manera se entienden mejor y deja de ser tanto, pues, porque sí. Que es un poco esa diferencia de tono, de qué se conoce, qué se sabe de Yu-Gi-Oh, qué se espera que sea Yu-Gi-Oh y qué es Yu-Gi-Oh y trampas locas, el corazón porque de las cartas. Incluso esa trama del anime queda más rara, tiene más sentido una vez entiendes las cosas que están pasando de verdad. Cuando este personaje importante, en lugar de aparecer de la nada casi al final, resulta que esto apareció al principio del todo. Y explica que vaya poco a poco. El hecho de que un personaje importante como es Shady, en lugar de aparecer casi al final, aparezca muy al principio, cuando llegas al arco de Pegasus, ves que tiene que ver con los orígenes de las cartas y demás, porque tiene Pegasus un cuadro de él. Todas estas cosas, al contarse con tiempo, poco a poco, y con una estructura, a mi parecer, más marcada por la trama en sí y menos por él, esto es un anime de cartas y ya está, le dan mucha más vida a todo lo que propone narrativamente la serie. Y bien, para finalizar, queremos hablar del tema de qué hay más allá de la primera Yu-Gi-Oh!, esa Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Me toca hablar a mí y ponernos serios esta vez. Sí. Ryan va a ser serio con este tema. Hasta el punto de que apoya los codos en la mesa y cruza las manos. Yu-Gi-Oh! Después de Yu-Gi-Oh! ¿Qué existe después de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX. Todos pero muchos recordaréis que existe una serie llamada Yu-Gi-Oh! GX que empieza con una escuela academia, por así llamarlo. Escuela de duelos. En la cual, nada más empezar, vemos como Yami, porque por lo menos en castellano el doblador es el de Yami, en su voz, le regala una carta de Kuribo al lado, si no recuerdo mal, a nuestro nuevo prota como pasándole el testigo. Y todo muy bonito, ahí empiezan sus tramas, se divide en una estructura de arcos, pero que ha pasado un tiempo desde los sucesos de la primera serie, es una continuación per se. Pero bueno, yo empecé a ver esta serie, y yo desde el primer capítulo dije yo, ¿pero qué mierda es esto? Y digo yo, vale, puede haber pasado el tiempo, pero ¿por qué me están contando que en este mundo existen tantísimas cartas ultra específicas que hacen, y algunas no tan específicas, que hacen que básicamente muchas cartas no tengan ni sentido de existencia? Es como, ¿para qué quiero una carta que me sube 200 de ataque y 200 de defensa si tengo una exactamente igual que sube 500 de cada? Y es para cualquier, de la misma rareza y que sirve para cualquier cosa, y la otra igual de la más específica. Bueno, va. Si mal no recuerdo, había muchos combos, o sea, muchas cartas que solo tenían sentido si tenías otras 7 cartas. Sí. Hay puntos excesivos, como llegas en un punto de la trama en la que casi presenciamos un one hit One Hit Tour Kill. Un duelo ganado en un único turno. Y digo casi presenciamos, porque no se presenció. Entonces, bueno. No, presenciamos un Zero Tar Kill. Alguien ganó sin que llegara su turno. Literalmente. Eso no tiene sentido. ¿Qué te dices? Eso no tiene sentido. Esto no ninguna persona cuerda en ningún universo se creería que estas cosas podrían haber pasado en ninguno de los dos escenarios. No es solo por la probabilidad de que las cartas tengan, porque tú dices, un Zero Tar Kill, he sacado Exodia. No, no, es que no fue que hayan sacado Exodia, ni en el otro caso. No se usan cosas. Lo único que justificaría eso habría sido saco Exodia en el primer turno, o ni siquiera en el primer turno. No, porque Exodia solo necesitas robarlo. Si robas tus 5 cartas iniciales y son las de Exodia, has ganado. Exacto, pero no, no es eso. La única mecánica que lo justificaba, no. Es como, es que tengo el counter a tu estrategia del UD de matarme en un turno que hace que te mates sin llegar mi turno. En mi mano. En el primer turno. Contando de que vas a tener tú esas cartas en tu primer turno y entonces yo voy a tener estas. Claramente, barajas todo mañana. Genial. Y, nos lo creemos. Y más allá del juego de cartas, la trama subsecuente de GX. ¿Cuenta algo? ¿Vale para algo? ¿O eso lo tenemos duelos porque hay que hacer duelos porque es una serie de duelos? A ver, la trama subsecuente de GX va en torno al duelo de las sombras, a sus personajes y a otras cuantas cosas. Incluso tiene sus propias bestias egipcias, que no son las mismas bestias, ni son egipcias, creo, específicamente. Si, no, espera, mejor dicho, si unos eran los dioses egipcios, estas son las bestias. Divinas, bestias egipcias, bestias... Pero las bestias egipcias son los monstruos que imaginamos vivos. O sea, son los monstruos generales no, que había. No, tienen otras propias, otras tres, en cierto punto. Eso no tiene sentido, pero vale, bueno, ok. O sea, no tiene sentido si es el mismo universo y se supone que lo es. Es más, vemos cómo se rompe con el propio protagonista una mecánica muy simple de todo el juego, que es la fusión. Y tú dices, ¿cómo puedes romper la fusión? La función, coges dos monstruos y llegas a uno. O coges dos monstruos y puedes llegar a dos diferentes posibilidades. Eso pasa en GX. Y tú dices, bueno, y mazos super temáticos. Hay un tema para cualquier cosa. Yo no me opongo a los mazos temáticos. Pero, ¿me estás diciendo que hay 50 cartas que solo pueden ser usadas por esa carta? Y que luego que de esta no veo nada. Y tú dices, que se nota que no pensaron cartas, que pensaron directamente los mazos. Y digo yo, bueno, igual es que esto no estaba muy explicado, como estas cosas con el manga. Y entonces me voy a mirar el manga. ¿Y cuál fue mi sorpresa al descubrir? ¿Qué pasó con el manga de GX? Juan, cuéntamelo tú. El manga de Yu-Gi-Oh! GX estrenó su primer capítulo año y medio después del primer capítulo del manga de Yu-Gi-Oh! GX. Por lo tanto, el manga de GX estaba basado en el anime. Y digo yo, ¡jo! Pues nada, ala, me lo tendré que creer. Bueno, y digo yo, vale, pero de esta que lo investigaba, caí en la cuenta de que el nombre del autor no era el mismo. ¿Cómo sí, que el nombre del autor? Bueno, alguien adaptó el anime, otro mangaka adaptó el anime, pero bueno, el anime fue hecho por el mangaka, ¿no? No. Pues tampoco. Él básicamente solo está por poner el nombre ahora. O sea, desde entonces, él... No, solo está para poner el nombre básicamente... supervisión. O sea, técnicamente está de supervisor, colaborador, pero vamos, que pone el nombre porque la trama le da más igual. Porque mientras se ha hecho rico entre el anime con el manga con su éxito, el anime con su éxito, el juego de cartas que Konami no tardó en sacar, los juegos basados en el juego de cartas de Konami que Konami no tardó en sacar. Bueno, pero ya, y después de GX, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Cuéntame. Bueno, ¿qué sigue haciendo ese autor? El autor no ha hecho nada más. Pero si recuerdo que hay más series de Yu-Gi-Oh. Claro. Siguen todas esa misma temática de vamos a hacer una serie de cartas como nos dé, vamos a ir complicando las mecánicas con el sentido que nos aparezca. Entonces, después de GX estuvo Five Dimensions, en el cual dijeron, pues ahora los duelos se hacen sobre una moto y la velocidad importa, porque sí. Y después sacaron otras series como Zexal, Art V o Brains, más recientemente. Siempre... De las cuales sé que en una de ellas los duelos se hacen sobre una tabla de surf. Dios. Es un poco eso. La... Solo sé eso. Es simplemente ya lo que es la serie de las cartas porque sí. O sea, esa trama general, ¿sí?, en la cual había una serie de misterios y una serie de cosas sobrenaturales que ya había incluso en el primer anime de Yu-Gi-Oh! O sea, los artículos, los objetos milenarios hacían cosas raras. Tenías toda la trama de ese emperador egipcio, el origen de cómo usan las bestias, los duelos ancestrales, cómo Yugi Kaiba se parece mucho a ese emperador y a ese soldado que estaban ya escritos, que se habían enfrentado. Esa trama movida desde el origen de los tiempos para unir los dioses egipcios, acceder a los secretos del mundo. Toda esa trama que había de las cartas son un fin, son un medio para un fin. Ahora las cartas son porque sí, por sacar dinero de las cartas. Sí. Y de hecho el juego de cartas se evoluciona por su cuenta hasta donde sea de forma muy sana, incluso a nivel de juegos, o sea, unos juegos, pero sobre todo el último, el Duel Links, ha pegado y sigue pegando muy fuerte, y a Konami le está dando mucho dinero. Al cual yo me opongo por un motivo que voy a explicar en 0 segundos. Duel Links, ¿cuál es el problema de Duel Links? Duel Links tiene dos problemas. Uno, el susodicho por GX, que es que hay cartas que dan 200 a las cosas y luego hay una carta que da 500 y es igual de fácil de obtener, o incluso más fácil. Y más general. O sea, hay cartas inútiles, literalmente. Sí, hay cartas que son literalmente, ¿para qué quieres esto? Si esta carta es literalmente peor que una que te doy de base. Y... es de la que te doy de base, pero peor. Y el problema de Duel Links es otro que viene en torno a su base. Que es que Duel Links está orientado de forma ofensiva. Completamente. Lo típico que veíamos a veces en la serie de Yu-Gi-Oh! De vez en cuando que apareció un rival, que es como, no le puedo ganar porque tiene una defensa perfecta, casi. Eso no puedes hacerlo, sí, prácticamente. Bueno, ahí te voy a quitar razón. Hay muchas estrategias defensivas, incluso el lavado que utiliza Mari en el anime, por ejemplo, es una estrategia muy válida en Duel Links. Todas estas estrategias de que se mate a sí mismo y demás siguen funcionando. El problema viene para mí. El problema que tiene Duel Links viene para empezar porque cambia las normas. O sea, por ejemplo, no tienes 5 monstruos, 5 mágicas y trampa y la posibilidad de una de torno. Tienes 3 monstruos y 3 mágicas o trampa. Y si usas una de torno, te está gastando un slot de mágica. O intentar adaptarlo a un juego con un teléfono, que vamos, que estamos en una época con los teléfonos que te entraban las 5 de una forma u otra. Sí. Aparte, se basa demasiado, para mi gusto, pero si os gusto, en no ir tirando cartas, haciendo sacrificios, jugar con la base del juego. No, los sacrificios no valen para nada, hacer sacrificios es mierda. Lo importante es jugar todo desde la mano. Y si tienes un monstruo que requiere 3 sacrificios, te busques la vida para hacer 200 invocaciones especiales en un turno, para que en esas 3 acciones que tienes, o 3 cartas que puedes jugar, te saques algo súper tocho en el primer turno a base de invocaciones especiales. Solo existen las invocaciones especiales. Los sacrificios, la organización, el aguantar, dan igual, porque lo importante es que en 2 o 3 turnos hayas sacado algo súper tocho con una invocación especial. Sí. Lanzando cosas directamente desde, o desde el mazo, o desde la mano, o basado en, lo tengo en la mano, lo descarto y lo saco del cementerio. O carta ritual, como mucho. Entonces, claro, el duelo de monstruos, el duelo de monstruos per se, ese enfrentamiento de monstruos no existe. Y que tiene cartas tan actuales, que tienen no sé cuántos miles, y se lucha con los 4.000 puntos de vida de las normas del torneo de Kaiba. Es más, hay cartas que es como, para usar esto, da más puntos de tu vida de los que puedes tener de tu vida de forma normal, según empiezas el duelo. Es una carta que te cuesta 5.000 puntos de vida de tus 4.000 puntos de vida. Pero bueno, creo que ha sido un poco Yu-Gi-Oh! Lo que es en todos sus términos. Entonces, eso, que si hiciese un poco al menos comentar la diferencia entre qué se conoce Yu-Gi-Oh!, qué resulta que iba al manga, y un poco también el tema del juego de cartas como tal, porque, bueno, puede ser un poco interesante. A ver, Y por eso le hemos traído aquí al Cañón Cosmo. Sigue siendo un anime mítico, o sea, que haya dicho que me flipa el manga, no quiere decir que el anime sea bueno, pero muy recomendable leerlo, o al menos echarle un ojo, aunque solo sea por ver esa sorpresa, por ver ese dibujo. Es que el propio dibujo parece más un manga de terror que un shonen. Y que GX no me gustara especialmente a mí no significa que no lo recomiende. No está mal como anime, realmente. Pero como sucesor de Yu-Gi-Oh! A nivel de serie, pierde. desde mi punto de vista. Hay gente a la que conozco que le encanta. Y no voy a decir, o sea, que es malo. Creo que no es un mal anime. Pero no es una. Pero no es una sucesora per se muy buena. No, no es un mal anime, pero no sigue prácticamente nada de lo que hacía la original. Entonces, bueno, pasando a otras cosas, antes de cerrar, quería inaugurar una mini sección de oyentes. Igual en algún momento se me ocurre un nombre más rimbombante. Ocurrirá, porque ocurrirá. Y leer un poco los comentarios que nos dejéis cuando los haya. Porque hay veces que igual lo hay y es algo que me apetece comentar, de cosas que guardo, que pasan, qué tal. Y que aparte que, ya que dejáis un comentario, pues tampoco nos cuesta nada leerlo. Sí. Y bueno, en este caso tenemos un comentario aquí del amigo Miguel Ángel Medina. Saludos, hola, soldado. Miguel Ángel Medina. Encantado de poder decir tu nombre, Miguel Ángel Medina. Lo repetiré otras dos veces porque te queremos. Miguel Ángel Medina. A mí me encanta tu nombre. Saludos. Se aprecia nuestro nombre. Procedo a leer el mensaje. Saludos. Buen programa, chicos. Esperaba menos, la verdad, pero me ha resultado entretenido. Espero el siguiente. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Miguel Ángel. Medina. Muchas gracias. El tema este de eso, además, viene de hablar de colección, de hablar lo que es tanto en charlas como de escuchar otro cosa, es el del Batallón Pluto, con una comunidad muy maja. Y me gusta mucho que me encantas que te haya gustado. Y con las palabras menos, no sé si es un poco, si tendrá que ver con el nivel general de los últimos, porque si es de acuerdo. Que los últimos me ha parecido que el nivel general de calidad ha sido bastante bajo y el último me parece que llegó a salir algo mejor, no que se te haya llegado a hacer entretenido. Y eso es una cosa que, por ejemplo, una cosa que me llama la atención, a ver si alguien nos contesta tal, es que no sé a la gente realmente qué tal le encaja el salto con las partes de anime, que es algo un poco más cerradete. Sí. Nos gustaría saber cómo se encaja el salto. Que pasemos de juegos a pasemos a anime. De hecho, pues intento hacerlo en el salto para no descuidar demasiado. Y entiendo que pueda haber una serie de gente a la cual eso no le interesa. Y por eso muchas veces intento introducir incluso lo más conocido para si alguien no está enterado pueda seguir el hilo, pueda darle la curiosidad. Y por eso también intentamos hacer los mínimos spoilers posibles. Porque, oye, si alguien no lo... Si alguien no lo conoce para nada y de repente se encuentra interesado en ello, pues claro, o sea, adelante. Si alguien ahora, por ejemplo, no conocía Yu-Gi-Oh! ¡Joder, Yu-Gi-Oh! Conocer por primera vez Yu-Gi-Oh! Pero también es muy fácil ya no conocerlo, sino el no haberlo visto nunca por la idea de... Aquí estoy yo. Vale, sí, es el de las cartas, pero sin más. Y que resulta que hay algo más, que hay una trama especialmente interesante y tal. Y lo que es un poco todo eso, creo que siempre intentamos buscar algo que pueda generar interés. Siempre sea por trama, por intentar dar datos curiosos, como por ejemplo esa idea de la semana pasada de cuál es la esencia de Trier, cuando hacíamos las recomendaciones para esta temporada de ahora, lo que es un poco todo esto. Entonces, bueno, encantado de compañero, bueno, que te haya gustado más. Y a seguir, porque no hemos tenido más. Y nos quedan los a qué estamos jugando, que en este caso va a ser un poco especial y vamos a hacer a qué hemos estado jugando todos. Sí. Sí. ¿A qué hemos jugado conjuntamente? Hace tres semanas, pues así. Sí, bueno, tres semanas, porque el otro fue hace dos y hacía una semana. Sí, casi un mes ya. Aprovechamos que hemos quedado juntos y estuvimos probando el juego el Overcooked. Posiblemente os suena, hace no mucho que salió el segundo, no sé si demás, y es un juego reciente indie bastante reconocido a nivel multijugador. Sinceramente, elegí ese juego un poco porque decían que estaba bien para multi y que podía ser risas. Ay, si fueron. Ay, fiesta, si fueron risas. Como juego de fiesta. Ay, ya lo hubieran sido. ¿Eh? Vaya, que es muy simple, es muy de cocina cooperativo. Madre mía. O sea, hay que coger los ingredientes, hay que cortarlos, hay que ponerlos en la indumentaria de cocina, por así decirlo, correspondiente. Hay que sacarlo cuando esté, ponerlo en un plato, llevar el plato a que lo sirvan y cuando vuelva el plato sucio, limpiarlo y tenerlo listo. Limpiarlo. Y vas a decir, vale, cooperativo sin más. Madre mía. con los puzzles. Vale. No. Espera un segundo. Antes de meternos en los puzzles, vamos a hablar una cosa sobre el control. ¿Qué controles tienes en este juego? Tienes, literalmente, movimiento, o sea, un joystick. Botón de coger o hacer acción. Y un tercer botón, un segundo botón del cual descubrimos cuando casi estamos acabando el juego, que significa coger. De camino. Lo descubrimos hacia el final, fuera gris, pura gran risa. Hacia el final, donde ya era básicamente fundamental. Donde ya no, donde no sabemos cómo habíamos llegado hasta, hasta allí sin eso. Que eso lo descubrimos cuando lo echamos este de menos. El control, de hecho, lo que permite es que, aunque sea un juego cooperativo, puede jugar una persona o cada jugador puede tomar el control de dos personajes utilizando medio mando. Pues literalmente poner medio mando para este, medio mando para el otro. No quiero saber cómo de lío es eso, pero bueno, que se puede. O podéis estar dos personas, cada una con una mano, en un mismo mando. Usando más. No, oye, pero para jugar... Si eres capaz de partir tu cerebro en dos, entonces igual. Porque vamos, a mí el cerebro ya me petaba con solo una persona. Sí, para jugar con más personas que mandos, también es una gran... Pero mejor usar distintos mandos, mejor. Sí, eso es verdad. Mejor tener, mejor usar distintas personas aparte también. Todo se dice. Suficiente es con chocarse dentro del juego como para además chocarse jugando con el mismo juego. Claro, porque el escenario nunca es tan simple. O sea, desde una simple cocina en forma de U que ya te hace darte vueltas si no te vas pasando las cosas, hasta tres barcos que se van juntando y separando. Y a veces se juntan por donde se están haciendo unas cosas y a veces donde la otra. Las piezas están sincronizándose para que la gente que está preparando siempre tenga cosas que estar haciendo y quien esté haciendo siempre tenga listo para servir en cuanto se pueda. ¿Y los escenarios de hielo? De escenarios de hielo donde rebota, escenarios donde cae la lava, escenarios donde aparecen obstáculos que cambian continuamente. Había uno que era, por ejemplo, una carretera que pasaban por el medio. O sea, que la gente cruzaba por un paso de peatones en medio y te cruzabas. O sea, súper absurdo, pero... ¿Dónde nos caíamos y nuestras cosas y nosotros mismos desaparecíamos? O... tratas un poco de reaparecer y los platos también. Y claro, si tú tienes que servir platos continuamente y en lugar de tener cuatro platos tienes tres platos... Y los escenarios del espacio donde... Uy, esto funciona en módulos. Hay que separar un módulo y juntarlo al otro. Hay que llevar cosas de un lado al otro. O en el que había que saltar de un camión a otro. El momento... Ahí va, tirarse cosas. Es eso, sí, había un escenario en el que eran dos camiones, uno iba por cada carril de la carretera y claro, cuando se juntaban, pues todos estábamos en la misma cocina, entre comillas, pero luego uno de los camiones se separaba del carril y se quedaban divididos como en dos equipos, uno por un lado y otro por otro. O las cintas transportadoras. Vale, una cinta. ¿Qué tiene de complicado? Que una cinta separa completamente una cosa del otro. Alguien tiene los utensilios, pero no tiene ingredientes. O tiene solo parte de los utensilios. Guau. Y claro, hay cosas que igual son demasiadas vueltas, cosas que menos. Es. Puede resultar muy estresante, pero la verdad es que es el juego de los juegos que más he disfrutado jugando cooperativo, el que más. Y fijo que el que más he jugado también. Porque además ahora. ¿Cuántas horas le daríamos? Del multijugador de sofá que se llama. Es de, para personas que estén jugando juntos, haciendo lo mismo, no se lleva tanto. Y no me extraña que se lleve tan buenas críticas y que guste tanto que haya salido el 2 y todo eso. A mí me ha encantado. Tenemos una ocasión para jugar los. Sí. Está pendiente. Exacto. Bueno, y lo principal que quería comentar. Porque habrá gente que, como nosotros, al empezar, pensará: bueno, esto si hubiéramos tenido una persona más, pues habría sido más fácil. Pero, entonces, por casualidades, alguien desconectó su mando un momento y descubrimos que el juego tiene dificultad adaptativa. Te cambian los requisitos que tienes, los niveles y demás, en función del número de jugadores. Bueno, del número de personajes, no de jugadores. O sea, tú... Que si dividas tu mando en dos, es como si hubiera una... Tú básicamente acumulas puntos en función de cuántos platos consigas entregar a tiempo, si los entregas calientes y demás. Entonces, claro, cuantos más cocineros hay, se supone que más fácil es alcanzar los requisitos por y tanto, tal, pero en ocasiones encontramos que era más fácil quitar personas para que bajaran los requisitos y ser más eficientes, porque al final dentro de la cocina éramos como un estorbo para otro. En ocasiones hemos delegado un mando a darnos órdenes por vía voz, por favor. Y tú nos supervisas y nos dices qué hay que hacer. Porque que eso no es otro aspecto interesante para juegos cooperativos, el que alguien pueda participar sin mando, no simplemente de jefe de cocina. O ideas, de cocina. Por ejemplo, Keep Talking and No Disclose es un juego cooperativo en el cual solo hay una persona jugando. Sí. Pero necesita ese para el que no lo conozca de... es uno de desactivar bombas, que básicamente uno está manipulando la bomba y todos los cortando cables y demás, y otro casi mirar a la pantalla escuchando las descripciones que de la bomba al otro, mirando el manual de la bomba. Sí. De hecho, yo lo he jugado bastantes veces en el último mes. Ha sido muy divertido. Pero eso, un juego de cooperativo, de sofá. Sí, de hecho, no tiene online. Súper interesante. Y por para interesados, el 2 sé que sí, el 1 creo que también. Está en Switch, que ya sabéis que todas las consolas vienen por defecto con dos mandos. Sí, es verdad. Sí, en este de verdad son dos mandos, además. No es por uno de partir. No, eso ya no lo puedes partir. Pero aún así, cada consola te viene con dos mandos. Ya podéis jugar dos. Sí. Y si no, oye, tienes un mando. Vamos a compartirlo. Lo pasamos en la mesa y cada uno es un lado de un mando. Tiene dos joysticks, tiene más de dos botones a cada lado. Cada uno con una mano. Vale. Que es algo que tiene muchos desafíos. Sí. Usando gatillos, además, lo puedes apañar. Sí. O sea, puedo estar, por ejemplo, yo cogiendo el lado derecho del mando con la mano derecha y Brian el izquierdo con la izquierda. Sí, ¿no? También, siempre podemos reutilizar la legendaria garra de la PSP. De la saga de Monster Hunter. Sí. No. A ver cuando hay un programa que se pueda preparar con tiempo para dedicar el programa a hablar de Monster Hunter. Pero... sí. Es verdad, público, queremos saber si estáis interesados en que os hablemos. Interesados. Si no están interesados, ¿no? es porque no lo saben. En algún momento habrá un especial de Monster Hunter. Sí. Programa especial en el cual vamos a hablar sobre Monster Hunter mucho. Algún día. No va a ser muy pronto. No va a ser pronto porque quiero que sea algo muy preparado. Pero sí, lo habrá. Mucho. Y bueno, hasta aquí el programa más. Toca recordaros como siempre que cualquier cosa para ver qué vamos comentando, estamos en redes sociales, tanto Twitter como Facebook, tenemos un correo, que nos podéis mandar lo que sea, lo que queráis, en los comentarios, que eso nos vamos a ir leyendo siempre que los haya, un poco porque ya que lo hacéis que nos cuesta, y poder comentar cosas como eso, esa frustración que tenía por los capítulos saliendo peor, o al menos esa sensación tenía yo. Y nos vemos dentro de semanas. No vayáis, chao. Un placer. Hasta dentro de 2 semanas en Cañón Cosmos. Aquí, al pie del cañón, Brian. Porque esa coletilla la sigo usando siempre. Te vas a despegar de ahí. Toca despedirse una semana más. Ah, bueno, me despido yo solo, vale. Pues un placer estar aquí, que parece que ya se ha vuelto costumbre. Al final he vuelto... iba a ser como anecdótico mi presencia y ahora soy casi habitual. A ver si uno de los que podemos decir dos, pero por el momento aquí acaba este noveno programa de la primera temporada, madre de Dios, lo que llevamos ya. Y esperamos seguir con vosotros más tiempo aún. Ojalá. Y venga, nos vamos. Chao. Hasta luego.